Qué bueno. Bueno, buenas a todos, buenas noches. Lo que pasa es que vine especialmente porque hicimos acabamos de estar en Bolivia y Perú con ellos dos haciendo nuestro camino a Machu Picchu. ¿Puedo llamar? Sí, sí, sí. ¿Viste con Alexis? De besos. Qué lindo ser. Bueno, vamos a retomar, ¿sí? Vamos a crear. Lo último que vimos es el tema, habíamos visto los ejes de polaridad, ¿no es cierto? Ahora vamos a repasar rápido, miren. Los pies, ¿qué es? Nuestra esencia. Nuestros brazos. Camino de desarrollo. Camino de desarrollo. Nuestras alas. Equilibrio. Lo que nos da el equilibrio, ¿sí? El opuesto complementario. Me armoniza. Es el que me armoniza. Es la energía receptiva y activa, ¿no es cierto? El opuesto complementario de cada uno de nuestros tipos de esencia es nuestra energía yin o yang, que se complementa con la de uno. Y hemos visto cuáles son. El eje 1-5, ¿cómo se llama? El eje 2-6, de la relación. El eje 3-7, interioridad, exterioridad. Ese es el dilema metafísico. Perdón. El eje 3-7 es el de la imagen. El 4-8, la fuerza y la luz. Y el 9 tiene que ver con, no es un eje con otra tipología, sino que en sí mismo lo que tiene que lograr el 9 es vivir tomando su energía masculina, porque el 9 básicamente es una energía receptiva, y tiene que activar en él energía activa o masculina, ¿sí? Digamos bien. Vimos los ejes de polaridad y vimos cómo lo tenemos en nuestro eneagrama, sí. Si es el más bajo o si es el más alto, ¿sí? Vimos eso, ¿se acuerdan todos? Sí. ¿Qué pasa cuando no hay ejes de cuando no hay ejes de polaridad? Siempre hay eje de polaridad. Claro. Está claro. Lo que no es de los otros. Pero el eje de polaridad sí. Los ejes de polaridad obviamente van a estar siempre y tengo que sumar los extremos para ver cuál es el más alto y el más bajo. O sea, los ejes de polaridad están siempre. Hablamos de los ejes de equilibrio algo, ¿sí? ¿Qué me dan los ejes de equilibrio? ¿Qué me enseñan? ¿Cómo está tu energía psíquica? Muy bien. El nivel de estabilidad de mi energía psíquica. Y hablamos de que son como tensores que van ajustándose, 549, 639, 729, 819, son como tensores que hacen que esta matriz se mantenga con estabilidad. Utilicé ese ejemplo, pero utilicé el ejemplo más importante, que es el árbol, ¿sí? Si alguno faltó de esto, leyó algo, vio algo, ¿sí? Más o menos, ¿sí? ¿Tienen ahí? Bueno, a ver cómo andan rápidamente, vamos a ver si lo hacemos rápido. Si yo tomo en la mitología un árbol, ¿sí? Las partes del árbol van a ser claves para entender lo que llamamos ejes de equilibrio. Y los ejes de equilibrio, entonces, uno tiene que ver con el eje 5-4, que serían las raíces del árbol. ¿Cómo llamo ese eje? El eje del ser. El eje del ser. Recuerden que el 5 es ver y el 4 es verse a uno mismo. Quiere decir que entonces, en la medida en que este eje está bien, como yo me veo y como veo la vida, esas son mis raíces, donde yo me asiento mi vida. Cuanto mejor tengo este eje, más plantado estoy en la vida. Cuando más aprendo a verme a mí, a conocerme y a conocer la realidad, mejor están mis raíces. Eso decíamos, ¿sí? El eje 6-3, ¿qué es? El eje del tener. El eje del tener. ¿Y tiene que ver con qué? ¿Con qué tipo de tener? Tibio. El 6. Tibio. Tiene que ver con el soporte, sí, con la seguridad. Con la seguridad y con las oportunidades. Con el soporte. Bien, ahí está. Oh, bueno. El eje del tener tiene que ver con el tener de las necesidades básicas. O sea, cuando hablamos del eje del tener, estamos hablando de donde se apoya el árbol, la tierra. Y por eso acá hablamos del tener material, del tener vivienda, dinero. Este eje me va a dar una clave para todo lo que se refiere al tener, pero material. Y decíamos que el eje del tener se vincula con el 6, porque para el 6, el tener material, ¿qué le da? Seguridad. Y para el 3... Oportunidad. Para la esencia 3 necesita ese tener para llevar adelante su proyecto. O sea, el tener para el 3 es una oportunidad y el tener para el 6 es una seguridad. Quiere decir que entonces lo que debo evaluar es qué pasa con el tener en mi vida. Esa sería la reflexión. ¿Con qué tipo de tener? Tener material, ¿eh? El tronco del árbol, decíamos que es nuestra propia esencia. Y las ramas gruesas del árbol, decíamos que forman el eje 7-2, que es como el árbol se comunica. Y ese es el eje del comunicar. Por lo tanto, lo que vamos a decir es que el eje 7-2 tiene que ver con el comunicar. ¿Y por qué tiene que ver con el 7 y el 2? Porque tanto el 7 como el 2 comparten esto de brindarse a los otros, de compartir. El 7 más de hablar y el 2 más de escuchar, para ponerlo como una mínima diferencia. Pero ambos, en su esencia, son energías que comunican y se comunican. Con lo cual el eje 7-2 es el eje del comunicar. El eje del ser, el eje del tener y el eje del comunicar. Perdón, te puse una pregunta, ¿sí?, con respecto al tener. ¿Significa que querés tener o que el tener te da la tranquilidad o la seguridad? O, ahora ¿qué bien significa tenerlo es, alto? Es, ahora bien, eso sería lo que viene ahora. Ahora explico esto e inmediatamente vamos a ver qué significa tener esos ejes, ¿sí? Ahora viene ese paso. Me cierro con esto. El 8-1, ¿qué es? Hacer. ¿Y en el árbol qué serían? Los frutos. Las hojas, las flores y los frutos. O sea, todo lo que el árbol hace estaría representado con el eje 8-1, que es el eje del hacer. Entonces ahí tengo... Y el 9, otra vez, es el que orienta todo lo que tenemos aquí y lo llamamos el eje del estar. Porque de alguna manera el 9 está como centrando todo eso. ¿Recuerda que es el 8, 1, 9, 7, 2, 6, 3, 5, 4? Es como un eje. Y es el eje del estar. De alguna forma, cuanto mejor tenemos nuestros ejes de equilibrio, mejor estamos. Esa sería la idea. Cuanto mejor estable está mi energía psíquica, mejor estoy. ¿Sí? Entonces, lo que sabemos es, lo que hicimos ahora es ponerle nombre a estas líneas horizontales que estoy creando para que entendamos esto. Le llamamos ejes de equilibrio, eso está en la página 122. Bueno, lo cambiamos, es otra página, le traje el otro. Bueno, me tienen que ayudar, 122, perfecto. Ahora voy a ir leyendo lo que dice en esa hoja, para que vayamos comprendiendo. Primero, ¿esto lo habíamos leído o no? Muy bien, vamos. La primera clave, todas las neuronas acá, vamos a sacar las conclusiones. Si es posible, ya tengan su eneagrama delante. Saquen el eneagrama de usted. El que se lo olvidó, lo reviento, así nomás. Bien. Saque su eneagrama. Cada uno tenga su propio eneagrama. Vamos a mirar ahora a fondo eso. Ya estamos en un momento donde vamos a tomar todos los elementos y vamos a armar el rompecabezas. Sí, es la parte más linda de... Ahora bien. Lo primero que decimos es lo siguiente. En un eneagrama puede o no haber eje de equilibrio. Esa es la novedad. Hasta ahora los ejes de polaridad están siempre. Pero lo que estoy diciendo ahora es que en un eneagrama ¿Puede o no haber eje de equilibrio? Segundo, todo está acá escrito, en la página 122. Para la existencia o no de ejes de equilibrio, la diferencia entre los extremos del eje debe ser de hasta 2 puntos. Lo que lo tienen así, ¿no es cierto? Sí, cuando la media es sí. Hasta el valor de 13 y 3 puntos cuando la media es mayor. No, eso lo vamos a cambiar. Vamos a sostener esto. Para que haya un eje de equilibrio, tiene que haber hasta diferencia de 2 puntos. Esto es importante. O sea, para que haya un eje de equilibrio, los extremos tienen que ser iguales o hasta diferencia de 2 puntos. Si hay entre sí diferencia de 3 puntos, no hay eje de equilibrio. Entonces, por ejemplo, para que me entiendan. Estuvimos si yo tengo un eje, ya lo leímos. ¿Lo vieron eso? Por eso se preguntaba si lo habían visto. Entonces, bueno, a ver, eso lo vimos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si hay hasta diferencia de 2 puntos, hay un eje de equilibrio. ¿Lo marcaron los ejes? Sí. Los que no vinieron la vez pasada. Ese es el tema. Pónganse al lado de alguien para que lo vea, si lo pueden ayudar. Si alguien no vino la vez pasada, porque si no, lo va a entender. Bueno, ¿tenés esta solita ahí? Entonces, si alguien no vino la vez pasada, póngase, siéntase al lado de alguien. Y si no, ahora revisemos lo que estoy diciendo. Para que haya eje de equilibrio, tiene que haber hasta 2 puntos de diferencia, ¿sí? Entonces, la pregunta que hice la vez pasada, si ya lo marcaron, ¿quiénes tienen los 4 ejes de equilibrio? A ver, ¿se acuerda que había alguien? Sí, que pero así es. Sigo con el diagrama viejo, así que no puedo. Eras vos solo, ¿no? Sí, eras vos, sí. Vean, la única persona que tiene los 4 ejes de equilibrio es el señor. No, pero yo con el que calcula con los 3 puntos tendría todo, pero si no. No, exacto. O sea, acá sí, sí, pero. Todos miren su enneagrama. Si alguno no me entiende, pregúnteme. ¿Quedó claro eso? Los que estuvimos lo recuerdan, los que no. Entonces, lo que es importante es marcar los ejes de equilibrio. Entre sí y los extremos. Entre los extremos. Yo tengo 12 y 15, no hay eje de equilibrio. ¿Ves? Por ejemplo, tengo diferencia de 3. Hasta diferencia de 2 hay un eje. Hacelo el mes antes. En el nuevo dice los ejes. Sí, pero yo quiero que lo tengan, lo hagan ustedes para que lo aprendan a hacer. No, el último. ¿Quiénes tienen 3 ejes de equilibrio? 3. ¿Tres? ¿Inés? ¿Alguien más tiene 3 ejes de equilibrio? No manches. Ah, sí, hay otro. Bien. En el último, tenés 3 ejes de equilibrio. El 9 no se toma. Bueno, 3 ejes de equilibrio. ¿Quién tiene 2 ejes de equilibrio? Me aparecen un poco más. Ahí está. ¿Y quiénes tienen 1 eje de equilibrio? Bien. Bien. ¿Y quiénes no tienen eje de equilibrio? Mantenga la mano levantada porque los quiero ver bien. Cierto, yo me acuerdo. Ahí está, bien. Sí, sí, mijita, levante la mano bien, usted también. Así es. ¿Vos también? El hijo tenía todo. Sí, ahí está. ¿Y ahora en el nuevo? Lo que importa es esto, a ver. ¿Qué pasa si no hay eje de equilibrio? Yo lo dije. Sí, que la persona está en un periodo de transformación, de metamorfosis. Puede salir un bicho o una mariposa, dice, pero algo va a salir. Lo que significa entonces que no haya eje de equilibrio no es algo negativo, es un momento de profunda transformación, ¿sí? Entonces, lo que tenemos eso claro, después vamos a ver qué lectura hacemos de eso. Segundo, ahora dijimos que los ejes de equilibrio pueden estar por encima de la media, en la media o debajo de la media. También lo dijimos. Bien, ¿cuándo los ejes están por encima de la media? ¿Cuándo un eje está por encima de la media? Y cuando los dos están por arriba de la media. Claro, cuando el valor. Si la media es 10 y tengo 12 y 14, este eje está por encima de la media, ¿está bien? Sí. Si los dos puntajes están por debajo del valor de la media, está debajo, ¿sí? Sí. Hasta ahí es fácil. Sí. Si, la media es 11 y tengo 12 y 10, ¿sí? ¿Qué pasa con eso? Es bajo, está por debajo. Está en la media, dice a propósito, lo tenía a propósito. ¿Sí? Es decir, si yo tengo uno por encima de la media y otro por debajo de la media, ¿ven? Está en la media. Si la media fuera 11, ¿sí? Tengo uno arriba y otro abajo, con lo cual está en la media. Si la media fuera 11 y tengo 11 y 11, está en la media. Si es 11 y 11, es obvio, ¿sí? El tema es cuando uno está en la media y el otro está debajo. Entonces el eje está debajo. Y si en un extremo está en la media y el otro está por encima, 13, está por encima. ¿Soy claro? Sí. Claudia, ¿está o...? Sí. Fíjate si... ¿Tenés marcador? Porque se acabó y no tenés que lo mismo. ¿Entendido? Sí. Entonces, esto es para entender que si está por encima en la media o por debajo de la media. ¿Sí? Entonces, los que tienen 4 o 3 ejes, es importante, y o 2 ejes, miren cuál tienen por encima, en la media o por debajo de la media. ¿Y tenés uno encima y otro por abajo, cómo es? Puedes tener eso, puedes tener uno así arriba de la media y otro debajo de la media. Ahora vamos a ver qué significa todo eso, ¿sí? No, si tenés el eje, si un puntaje es arriba de la media y el otro es un punto abajo de la media, ¿cómo es? ¿Qué es? A ver, está en la media. Está en la media, exactamente. Bueno. Pero si están más de dos puntos, un puntaje está bien arriba de la media, el otro está más de dos puntos abajo. No, si hay más diferencia de dos puntos, olvídate. Si la diferencia no hay eje. No hay eje. ¿Sí? Pero Robert Papa no dice los ejes que están en la media se los considera bajos. Ahora voy, espera. Dijimos que pueden estar por encima de la media, en la media o debajo de la media. Entonces sigamos ahora, ¿sí? Si uno está por encima de la media y otro está por debajo de la media, está en la media. ¿Sí? Porque está en la media. Bueno, a ver, tengo que agarrar las neuronas. Establecimos las tres cosas. Ahora viene lo siguiente. Si alguno tuviera algún eje en la media, lo vamos a considerar bajo. ¿Y por qué? Porque los ejes que están por debajo de la media o están en la media son una llave o una clave de lo que la persona tiene que trabajar en este momento de su vida. Ese es el secreto. Quiere decir que si yo tengo un eje debajo de la media o en la media, la información que eso me da es para trabajar en mí en este momento de mi vida. Ese es el secreto, por un lado. Y lo que está por encima de la media puede estar en la luz o en la sombra. Con lo cual tengo que analizar cada eje. Si está por arriba de la media, tengo que ver si lo tengo en la luz o lo tengo en la sombra. Y si lo tengo en la media o debajo de la media, yo ya sé que eso es una llave o una clave para el trabajo personal. Y ese va a ser el último elemento de la dinámica para entender el eneagrama. Entonces ahora hicimos ya los ejes de polaridad. Ahora vamos a entrar a entender cada uno de los ejes. Y vamos a explicar qué significa si está debajo, si está arriba, y si está arriba, cuando está en la luz, en la sombra. Vamos a ir uno por uno. Entonces ahora sí, anoten esto que digo. Roberto, ¿el 9 es un eje o no? El 9 lo establecemos como un parámetro aparte, al final lo voy a hablar. Lo pongo también como un eje, pero lo pongo distinto porque al no formar un paralelo con otro, lo consigo al final. ¿Sí? Yo no tengo ningún eje, pero dice eje alto. El 9 lo tenés arriba de la media. Sí. Sí, ahora vamos a lo que significa. A los que no tienen eje, después les doy información. Pero vamos a empezar por lo más fácil. Entonces vamos a empezar con el eje 8-1. ¿Sí? Primero no te olvides. Primero vos mirate a vos. Cuando yo lo que voy a decir ahora te vas a dar cuenta solo. Pero cuando miramos al de alguien, te aseguro que cuando ves el enneagrama de conjunto, todo sale. Todo se muestra. Una consulta, porque estoy perdida con la matemática. El eje, clase particular. El eje, yo tengo un eje de equilibrio, uno. Uno solito, sí. Uno solo. Y mi media es 12,5. ¿Qué es lo que tengo que hacer con eso? A ver tu eje. ¿Cuál es el eje que tiene? El ser, el de abajo. El de abajo de todo, muy bien. 5,4. ¿Qué puntaje tenés acá? Un 5 y un 6. Un 5 y un 6, ¿sí? ¿Y tu media es? 12,5. Muy bien, entonces lo primero que tenés que establecer es que este eje está por debajo de la media. Sí. Bien, ya. Ahora los viene... Dos están, ¿eh? Los dos están por los dos. No, no, el eje. Sí, claro. ¿Está bien? Sí. O sea, los puntajes están los dos debajo de la media, por lo tanto el eje está debajo de la media. Hasta ahí llegamos. Sí. Ahora cuando llegue a explicar todo lo que sigue, voy a decirte, ¿sí? Alguno si tiene duda como ella, no se preocupe, pregúnteme. Sí, si sienta... sí, dale, cómo no. Tengo ese mismo eje, perdón, 5, 4, tengo 13 puntos en cada uno. 13 en cada uno. ¿Y tu media cuál es? Media 15. Está por debajo. Tu eje está por debajo de la media, ¿entendés? Es simple. Claro. Si los dos extremos están por debajo, tu eje está debajo de la media. Está bien. Otra pregunta, no se sientan incómodos, pregúntenme, ¿vamos bien? Bueno, entonces, lo que importa ahora es la información que sacamos de esto. Dale. Cuando es 13 la media, o arriba de la 13, se considera la diferencia de 13, eso no va... No, no lo ponemos eso, no lo voy a hacer ahora. En este nivel no, vamos a atravesar el 32. Pero es real, digamos. Sí, por un estudio de matemática, pero eso para después. Ahora me concentro más... Porque me importa mucho más el tema de dos, de la diferencia entre dos puntos, en todos los casos, ¿sí? Bueno, habiendo hecho eso, vamos acá. Vamos a empezar por el primer eje, el eje del hacer. Así que anoten ahora lo que voy a dar de información. El eje de hacer. El eje del hacer. Vamos a analizar ese eje, vamos a analizar lo que significa. Los mire que vienen todos los recuerdos. El eje del hacer. Bueno, vamos a empezar viendo cuando ese eje está debajo de la media o en la media, ¿me entienden? Se les pregunto a ustedes, ¿quiénes tienen ese eje? Primero que lo tengan. Y segundo, si lo tienen en la media o debajo de la media. ¿Quiénes están así? ¿Alguno? No, arriba de la media no tiene que estar, o en la media o debajo de la media. Vamos a empezar con ese, con el eje de hacer, el eje 8-1, ¿sí? Vamos a analizar ese ahora. ¿Lo tenés? ¿Debajo de la media? Bien, 1. ¿Quién más? ¿Lo tienen debajo de la media los dos? ¿Vos también, corazón? ¿Y allá? Ustedes dos. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver lo que significa eso, ¿sí? Anótenlo todo porque esto, cuando vean un enneagrama, esto te va a dar una clave, ¿sí? Ahora te puedo preguntar, porque yo tengo 12,5 en mi media, pero ahí tengo 12 en el 8 y 12 en el 1. Está debajo de la media. Claro, sí, no importa. No importa los medios, no importa, no importa. Tenés la matemática. ¿Listo? Entonces, cuando el eje del hacer, el eje 8-1, está debajo de la media o en la media, atención ahora, significa que la persona tiene que hacer algo ya. Llame ya. Cuando el eje del hacer está debajo de la media o en la media, insisto, la persona tiene que hacer algo ya. ¿Qué tiene que hacer? Cada uno sabe. Puede ser que tenga que dejar de fumar, cambiar la alimentación, dejar a su marido, o tiene que mudarse. Pero hay algo que tiene que hacer ya. No lo puede postergar más. La pregunta es, cuando hago un enneagrama, ¿cómo sé de qué se trata? Cuando veamos el conjunto, van a darse cuenta que salta enseguida eso que estoy diciendo. Pero al principio, cada uno mírese. No, mi amor. Tiene que estar el eje. Si no está el eje, no podemos decir nada. Ahora vamos a empezar contando solamente cuando hay eje. Después vamos a ver qué pasa en lo demás. Por eso la clave es si hay eje. Los que tienen el eje 8-1, que es el eje del hacer, si lo tienen o en la media, ese es el caso. Tienen que hacer algo ya. ¿Sí? ¿O tomar decisiones? La pregunta es, ¿qué tiene que hacer? Sale después de la reflexión de todo. Pero lo que quiero marcar, que aunque les parezca insólito, esto es así. Cuando ese eje está y está en estas condiciones, y eso significa que la persona no puede postergar más, lo que sea. Algo físico, algo afectivo. No, como te dije, puede ser que es un tema de que empieces a adelgazar el lunes, o puede ser que algo que vos sientas que es muy importante en tu vida. Normalmente tiene que ver con algo que está en este momento de tu vida llamando la atención, eso. ¿Pero está relacionado con el 8 y con el 1? Como no, por ejemplo decisión, no, desorden, no, en tu vida, no, nada que ver. Algo hay que cuando hacer. Cuando no hay eje. Ahora voy a contarlo, cuando no hay eje cuento después. Ahora cuento cuando hay eje. ¿Hay que hacer algo o hay que cambiar algo? Muy bien. Cuando ella dice hay que hacer algo ya, obviamente, probablemente puede ser terminar algo, empezar algo, ¿sí? Cambiar algo. Cha-chan. Porque hacer puede ser, puede decir, tengo que hacer un viaje. Cambiar es otra cosa en tu vida. No importa, ¿eh? Puede ser lo que sea. Puede ser un cambio de algo o puede ser hacer un viaje. Pero puede ser hacer un viaje. Yo tengo que hacer casi 3 años y todo el día, ¿verdad? Muy bien. ¿Ves? Eso que hay que hacer, repito, tendrá mayor o menor trascendencia de acuerdo a la situación de la persona. Pero lo que sí seguro es que está diciendo no postergue más eso. Chan, chan. Todo el mundo tiene algo que no tiene que postergar. Sí, es un poco tramposo. Sí, pero ahí está el secreto, fíjate vos. A pesar de que todos tenemos siempre algo que hacer, no todos tenemos este eje en esas condiciones. ¿Comprender lo que te digo? O sea que cuando... Sí, la palabra clave es ya, siempre. Es el ya, el tema es ya. Pero es importante que te entiendan. Bueno, ya lo sabes. Ya cuando hagamos el análisis vas a ver. ¿Listo? Vamos a lo que tienen. El eje del comunicar, el eje 2-7, ¿quiénes lo tienen, eh? ¿Cómo? No, me fui, perdón. Sí, arriba, falta todavía analizar este. Perdón, disculpen. Vamos a ver el eje 8-1, los que lo tienen por encima de la media. Por favor, levanten la mano quienes tienen ese eje por encima de la media. Bien. Se van a reír. Bien. Cuando el eje 8-1 está por encima de la media, puede estar en la luz o en la sombra. Si está en la luz, es un indicador de que la persona tiene una gran conciencia de su ideal de vida, de su ideal y su misión en la vida. Las personas que tienen el eje 8-1 por encima de la media en la luz son personas que tienen claro su ideal de vida y su misión en la vida. ¿Para qué vinieron? Y eso es buenísimo, si se da. ¿Pero eso está relacionado con el 1, por ejemplo? No, porque tiene que ver con una causa y con un ideal. Las dos cosas tiran hacia eso. El 8 puesto en una causa, el 1 puesto en un ideal. Pero acá lo que importa es que me entiendan que tiene que ver con que tiene conciencia de su ideal. Si está el eje 8-1, en la luz. El tema es si está en la sombra. Claro, ¿tenés otro marcador o no? Pues este no anda muy bien. Si el eje 8-1 está por encima de la media y está en la sombra, es que la persona vive controlando o controlándose, o las dos cosas. Hay un exceso de control. Repito, cuando el eje 8-1 está por encima de la media y en la sombra, la persona, lamentablemente, vive muy atrapado en el control de la realidad o en el control de sí mismo. En general, obviamente, si bien el control es bueno, el hipercontrol no. Entonces, cuando este eje está hay que trabajar el control, si está en la sombra. ¿De acuerdo? ¿Puede ser que la persona que tenga ese eje alto, algunas veces lo tenga en la luz y otras hacia la sombra? Sí, puede ser. Puede ser que a veces tenga conciencia de su nivel de vida y a veces de pronto le salga esta ganas de controlar o el hipercontrol y lo atrape. Ojalá que tenga su ideal de vida y su misión clara, ¿me explico? A veces podemos caer en la sombra, pero lo que suele pasar a veces es que ni tiene claro el ideal de vida y vive controlando todo el tiempo. Eso sería lo peor, digamos, en claro. Las posibilidades, ¿sí? Porque como son dos cosas muy dispares, tener el ideal de vida clarísimo, sí, lo entiendo. ¿No? Es así. Pero ¿cómo sabe uno cuando está en la luz o en la sombra? Sí, la misma pregunta. Primero esto, mira, primero siempre mirarse, cuando lo hacemos así, primero mirarse a uno mismo. Uno sabe si tiene claro su ideal y su misión de vida, si uno sabe para qué vino esta vida, qué es el principio que rige mi vida, si tengo claro cuál es la mejor versión de mí, si tengo claro lo que yo quiero dejar como servicio a la humanidad o a los otros. No importa a la humanidad, sino a los otros. Si yo tengo claro eso, si yo vivo con esa conciencia, si me levanto y me acuesto con esa conciencia de cuál es mi misión y si la estoy haciendo, eso sería tener el 1-8 en la luz. Eso es cuando uno se pregunta a uno mismo. En la sombra lo contrario, ¿no? Que tenga controlando todo. Cuando ves un eneagrama de alguien, analizas todo el conjunto, ahí te va a dar la clave de lo que estamos hablando. Si la persona tiene su ideal de vida y su misión en la vida, vas a ver que tiene elevado algunas cosas. Si está controlando todo y está en el control, vas a ver que tiene otras cosas activadas y otras que la tiene baja. Eso es lo que vamos a ver, que ya empezamos. Así que espero, tenés hojas de eneagrama, ¿no? ¿En blanco? Acá no tenés. ¿Me entiende lo que estoy diciendo, no es cierto? Entonces, el secreto está, es que para uno mismo primero tiene que hacer uno un examen de conciencia, una mirada personal. Cuando hacemos el eneagrama de alguien, eso te lo va a mostrar el conjunto. Tengan paciencia que ya llegamos. Falta poco. Vamos al eje 7-2. No, los que no tienen el eje, eso lo hablamos después. Primero vamos a analizar cuándo hay eje. Vamos al eje 7-2, que es el eje del comunicar. ¿Quiénes tienen ese eje y lo tienen en la media o debajo de la media? Levante la mano si nos vemos. ¿Está? ¿Por debajo y por encima? Por debajo. ¿Está? Así los miro un poco. ¿Por debajo o en la media? O debajo de la media, ¿sí? Bien, gracias. Las personas que tienen el eje 7-2 y lo tienen en la media o debajo de la media, está diciendo eso, que algo tienen que comunicar que no están comunicando. Algo tienen que decir que no están diciendo. Obviamente de lo que hablo es de algo de relieve, algo relevante. Y por lo tanto, tener este eje en esas condiciones indica que cada uno sabe si hay algo que está guardando de decir. Obviamente que la mayoría de las veces es para no afectar, para no complicar, por aguantar, por tapar un problema, pero algo no estoy diciendo. En mi experiencia, muchas veces, cuando veo los casos, lo que no se quiere comunicar es algo que sabe uno que si lo dice o hablamos de esto, esto va a ocasionar una situación incómoda. O el otro no me entiende o me juzga. O puede pasar que al decir eso por ahí se termina algo. Siempre me pasó cuando veo ese eje, a veces es, como digo siempre, levantar la mano y decir, no estoy disfrutando, por ejemplo. No estoy bien. Y a veces no lo digo porque si lo digo voy a tener un ataque. ¿Y qué te pasa? ¿Y de dónde? ¿Por qué no estás bien? Y ahí viene el problema. A veces uno los malestares personales no los hace evidentes, no los muestra, porque le parece que decirlo no sirve para nada, porque si el otro no va a hacer nada por cambiar algo, me callo. Esto indica que algo estoy callando, que algo estoy tapando. El nivel de seriedad o de gravedad depende de cada uno. A veces no tiene que ser con la pareja, puede ser con el padre, con la madre, puede ser con un vínculo especial, con hermano, o con algo que me está costando, mi socio o mi socia o lo que sea, con un ámbito laboral que tengo que decir que me tengo que ir ya, no aguanto más, me callo esto, me lo aguanto. Esto es cuando el eje 7-2 está en estas condiciones, ¿sí? ¿Y quiénes tenemos el 7-2 por encima de la media? A ver, ahí está. Cuando el 7-2 está por encima de la media, puede estar en luz o en sombra. Si está en la luz, obviamente de lo que se trata es de una persona comunicativa, que sabe escuchar, que sabe dialogar. Cuando el eje, la persona que tiene este eje por encima de la media, lo tiene en la luz, insisto, es una persona que no tiene problemas en la comunicación. A veces incluso trabaja en actividades que tienen que ver con la comunicación, porque esa es su actividad laboral. El tema con este eje está en la sombra. Y cuando el eje 7-2 está en la sombra, es que la persona habla mucho y no dice nada. Hay muchas personas que tapan los problemas hablando mucho. Y en realidad hablar mucho es una manera de no hablar de lo que tengo que hablar. Entonces, a veces una persona es muy abierta verbalmente, pero eso no significa que esté comunicando lo que tiene que comunicar. Por eso a veces suele pasar, sea en el caso de la tipología 7, que es lo más, entre comillas, común, en donde a veces justamente tapa el problema hablando mucho, o otra tipología que no es esa, o que tenga uno mucho 7. Pero este mecanismo de, por ejemplo, contar un chiste, o contar una anécdota para salir de algo que quiero no quiero que se toque. ¿Tá? Es muy común cuando uno ve. Sí. Típico es. No quiero que me preguntes. O te cambio el tema. Empiezas a hablar y te cambio el tema. Eso es típico de este eje, por encima de la media de la sombra. ¿Sí? ¿Quedó claro? Vamos al que sigue, el eje 6-3. Vamos a analizarlo cuando está en la media o debajo de la media. Cuando el eje 6-3 está en la media o debajo de la media, levanten la mano a ver quiénes están en esas condiciones para verlos bien. Bien. Bueno. Cuando ese eje está debajo de la media o en la media, es que la persona tiene un problema con el tener. La persona tiene un problema con el tener. Vamos a ver qué tipo de problema, porque acá es el más delicado de todos. ¿Qué significa un problema con el tener? Obviamente, primer caso, que me esté faltando dinero, me esté faltando, o sea, tenga carencia. Primer caso es que me falte el dinero. O sea, cuando este eje está por debajo de la media, puedo tener un problema de carencia. Punto uno. Segundo tema. A veces estoy muy preocupado que me falte. O sea, no es que no tengo, pero tengo miedo a perder lo que tengo. Hay personas que están toda su energía puesta en cuidar lo que tienen, en tratar de no perder. Entonces, si bien no les falta, su vida pasa por esta atención o sobreatención al tener. Incluso les repito, a veces es un miedo ficticio, pero por ejemplo, si no sigue ganando como está ganando, ya tiene pánico a que todo se le venga abajo. Y hay personas que están hablando del tema cuando económicamente no es un tema central, pero viven pendiente de eso. Otra forma de este eje debajo de la media es que a las personas no les encanta el tener, no les gusta el tener. Entonces, por ejemplo, no saben cobrar. no saben valorar lo que hacen, les cuesta cobrar, les molesta el dinero. Y hay gente así, hay gente que se siente incómoda cuando tiene que valorar algo y tiene que cobrar. El tenerle parece que es peligroso o sucio. ¿Sí? Otro caso que he visto es cuando la persona no sabe tener y gasta todo lo que tiene. Siempre se le va la plata. No sé qué, nunca llegó a tener. Siempre se la. No sabe cuidar o controlar su dinero. Depende de cada uno, de la esencia de cada uno. Sí, por supuesto. No va más dentro del 7. A veces sí, a veces sí. O el miedo a no tener va más dentro del 6. O el 3. El 3, increíblemente, a veces la tipología 3 está siempre preocupado si va a ganar lo mismo que el anterior mes. ¿Entendés? Está muy atento a eso, muy preocupado por eso. Y aunque no hay nada que se avecine, siempre está pensando, si después de las elecciones, ¿qué? ¿Y después de esto, qué? Y después, su vida está pendiente de eso, ¿me entiendes? En el caso del 13. Esto aplica para lo económico, ¿no? ¿Eh? Tener es económico. Acá se habla siempre de tener material, ¿sí? Siempre es el tener material. Siempre es el, por eso dije que es el tener material. Y otro caso es que tengo este eje bajo, porque tengo que pedirle plata a alguien, entonces me molesta tener que pedirle. A veces pasa con un hijo o una esposa, o sea, como que tengo el eje del tener bajo porque estoy pendiente o dependiente de alguien en el tener, y me molesta eso. Quizás hay alguna variable más que no dije, pero en este tema es delicado porque depende de cada uno, de como dijo él, de las tipologías y de la esencia de cada uno. Pero es importante que los que tienen así, en este caso, hagan una autoobservación profunda. Hagan una autoobservación profunda porque por algún lado el tema del tener está teniendo demasiado relieve por alguna de las razones de las variables que dije, o alguna que me esté olvidando, pero son alternativas todas con problema con el tema del tener material. ¿Sí? Eso sería cuando está debajo de la media. ¿Qué pasa cuando el eje del tener está por encima de la media? Puede estar en la luz o en la sombra. ¿Quiénes tienen el eje 6-3 por encima de la media? A ver, 1, 2, 3, 4. Bueno, cuando el eje del tener está por encima de la media, puede estar en la luz. Si está en la luz, significa que el tener no es tema. Que el tener no es tema. O sea, lo que necesito lo consigo. Tengo mis ahorros. O sea, el tener no es tema. O sea, es parte de mi vida y lo utilizo como una oportunidad, como una seguridad. Si está en la luz, es que este tema está presente en uno naturalmente y bien. Pero no hay una diferencia en que no sea tema porque tenés y estás tranquila que porque no tenga. Claro, exactamente. Acá es el caso de la persona que no tiene ese temor porque tiene y confía y está despreocupado. No está pendiente de, que es el caso anterior. Acá dice también porque tiene capacidad para alcanzar lo material, para trabajar y lograr. Tiene la capacidad para lograr lo que quiere, no tiene problema. El derecho de tener la luz. Ojalá lo tuviéramos todos, porque significa capacidad para alcanzar lo que quiere, claro. Si querés más de un eje arriba de la media, ¿están o los dos en luz o los dos en sombra? No, eso puede pasar según la mirada de uno. Ah, ok. Ya no es como otras cosas que pueden tener luz. No, ¿sí? No. Y ahora sí me queda la otra, cuando está en la sombra. ¿Qué pasa cuando el eje del tener está en la sombra? Cuando el eje del tener está en la sombra, por encima de la media y la sombra, significa que la persona se está desatendiendo a sí mismo en función del tener. Esta desatención es porque está dejando de lado temas que tienen que ver con la parte física, afectiva, intelectual o espiritual. Cuando el eje del tener está por encima de la media y la sombra, es que está tan puesto en el lograr, en el alcanzar lo que se propone, en estar buscando resultados, que está desatendiendo cosas personales. Y esto es el caso que estoy diciendo, cuando está por encima de la media, en la sombra. Y uno lo ve, insisto, van a ver cuando veamos un enneagrama de alguien, cómo esto salta enseguida por otro lado. Porque en la parte afectiva y en la parte intelectual. O sea, algo estoy descuidando de mí. ¿Está? ¿Se puede dar más en el 3? Sí, exactamente. ¿Quedó claro? Sí. Vamos al eje del ser. El eje 5-4. El eje del ser, ¿quiénes lo tienen debajo de la media o en la media? A ver, mírense porque este es un punto clave. El eje del ser, bien. Claudia, los que llegan ahora, vos después los agarras. Las personas que tienen el eje del ser por debajo de la media o en la media, es que es importante que se tomen una distancia y profundicen sobre sí mismos y su realidad. Chacha. Eso indica que les vendría bien un retiro o alguna actividad de trabajo interior personal. Cuando el eje del ser está y está por debajo de la media o la media, es un indicador de que la persona necesita profundizar, ahondar. No porque esté mal. A ver, no siempre está mal, no. A veces sí. A veces estoy en un momento de enredo, de enrollo, mal, y necesito profundizar. Porque hace falta clarificar cosas, discernir cosas. Entonces estoy en un estado de medio como de revuelto y me viene bien tomar distancia para hacer eso. Pero la experiencia que voy recogiendo es que a veces el eje del tener, del ser, está debajo de la media, no porque esté mal, sino porque la vida me está invitando a otro nivel de calidad de vida, y para pasar a eso tengo que mirarme adentro, tengo que ver qué tengo que soltar, tengo que ver qué tengo que cambiar, tengo que revisar mi vida. Y eso puede ser, insisto, no desde un estado de malestar, sino desde una superación de uno mismo. Siempre que aparezca el eje del ser por debajo de la media o en la media, es un llamado a la interioridad, a retirarse, a trabajar sobre sí mismo. De hecho, estar aquí es una experiencia de hacer lo que estoy diciendo, o sea, buenísimo. Cuando ese eje aparece, es buenísimo porque está marcando que lo que estamos haciendo aquí es justamente trabajar el mirarme a mí, gracias, y es mirar la realidad, ¿sí? ¿Quedó claro? Sí. Y cuando el eje del ser está por encima de la media, de nuevo, puede estar en luz o en sombra. ¿Quién tiene el eje del ser arriba de la media? A ver. Hay que mirarlos bien porque estos son poquitos siempre. Uno, dos, tres. Bueno, atención. Lo más lindo es tener este eje del ser por encima de la media en la luz. Cada uno mírese, a uno mismo. ¿Qué significa tener este eje en la luz por encima de la media? Que la persona tiene un nivel de profundidad, a veces de lectura, o de hacer actividades nutritivas para conocerse a uno mismo, para conocer la realidad. Indica que la persona está profundizando en la vida, a través de distintas maneras. Espiritualmente, intelectualmente, le está dando tiempo a la reflexión. Eso significa la luz. La persona se da tiempo para la reflexión, para hacer actividades que tienen que ver con lo que lo nutre a la persona. Eso sería cuando el eje del ser está por encima de la media de la luz. Lamentablemente, lo otro aparece más. Cuando el eje del ser está por encima de la media, pero está en la sombra. Cuando ese eje está en la sombra, indica que la persona se está metiendo para adentro, se está medio como cerrando, se está protegiendo, se está encuevando, como decimos. cuando este eje está por encima de la media en la sombra, la persona se está aislando. Nunca olviden esa definición tan simple entre ser solitario y estar en soledad. Ser solitario es estar en ausencia de los otros. Y eso nunca es bueno. Estar en soledad es estar en presencia de mí mismo. Y eso siempre es bueno. Entonces, una cosa es estar en soledad, que es una experiencia nutritiva, de trabajo personal, que siempre es bueno. Pero ser solitario es aislarme de los demás porque me molestan, porque sufro, porque no me entienden, porque no me aceptan, por lo que fuese. Ser solitario es una experiencia de alejamiento que no es, nunca lleva un camino sano. Entonces, cuando yo digo que el eje 5-4 está por encima de la media en la sombra, hablo de esto, de personas que se están metiendo más en un camino solitario y se están alejando de los otros. La razón, miles. Pero eso significa este eje así. ¿Sí? Hemos recorrido todos, ahora falta el 9. Todos podemos mirar el 9. Y ese, obviamente, ese eje lo vamos a tener, porque ese eje, en todos los casos, tenemos ese valor. Lo que hacemos es comparar al 9, el valor del 9 con la media. Entonces puede estar o por encima o por debajo de la media. Entonces, lo que vamos a decir de nuevo es lo siguiente. ¿Quiénes tienen el puntaje del 9 por debajo de la media? O en la media, a ver cómo están. Bien. Gracias por la nota. ¿Con el anterior o con el 9? Con el nuevo. Los que levantaron la mano, que tienen el puntaje del 9 en la media o debajo de la media, significa que les está costando estar, que no están en el presente, que hay o aceleración, o inquietud, o preocupación, o sobreatención, pero a la persona le cuesta estar, parar. Más que nada les cuesta contemplar. Esto es porque hay mucha inquietud. A veces no es que son personas inquietas físicamente, pero tiqui la mente, o sea, es mental el movimiento. Pero a veces están acá, pero con la cabeza en otro lado. O estar en un lado pensando tres cosas al mismo tiempo. Entonces, el peligro, cuando el eje del 9, o el 9 mejor dicho, está debajo de la media, es cada uno tiene que mirarse a sí mismo. Cuanto más se aleja de la media, esto que estoy diciendo tiene mayor densidad. Como decía ella, si tengo la media 12,5 y el 9 es 12, ya no es tan grave, ¿me entienden? Pero si me voy distanciando del valor de la media, este tema pasa a ser relevante. Lo importante es estar, contemplar. ¿Y al revés? ¿Está muy arriba? ¿Arriba de la media decís? Muy arriba de la media. No, ahora viene. Ahora estamos viendo para abajo, ¿sí? Que me acerco, me alejo del valor de la media. ¿Está bien eso? Sí. Ahora vamos al revés, justamente. ¿Qué pasa cuando... ¿Quiénes tienen el 9 como valor o puntaje por encima de la media? Bien. Los que tenemos el 9... por encima de la media, lo podemos tener en luz en sombra. Si lo tenemos en luz, es que la persona sabe estar, sabe escuchar, sabe estar atento, sabe centrarse. La mente no lo maneja, no la maneja la mente. Ella o él maneja la mente y puede estar aquí ahora con todo su ser. Eso. Ese sería el caso de la persona que tiene... Y esto de nuevo, aquí, si yo no soy de esencia 9 y tener mucho 9 en la luz, está buenísimo. Todo lo que sea positivo para el lado positivo va a ser... La excelencia nunca enferma, estamos. El problema es que esté en la sombra. ¿Y qué significa tener este valor en la sombra? Significa que la persona está evitando conflictos. la persona no es que está en paz, sino que trata de estar bien para evitar conflictos. Hace que está. Con lo cual la persona que tiene este eje, que tiene este puntaje por encima de la media en la sombra, normalmente hace esfuerzos por estar bien. Se calla, o se guarda, o no dice nada, o por evitar conflictos. También puede ser un trabajo personal que trate de estar bien, un camino. Sí. O es un 7, que le falta todo. No, en general, lo que más se refiere en la sombra es que no quiere problemas. Dijiste muy bien. Muchas personas de esencia 7 tienen alto el 9, que uno diría, qué bueno, son personas de paz y de tranquilidad. No, no, no. Es que evita los dolores y evita los conflictos. O circunstancialmente, en ese momento de su vida, está tratando de no entrar en conflicto con algo que le está pasando, por completo. En su caso. ¿Entendido? Y el que es 9, que seguramente no lo va a tener alto. El que es 9, que lo tiene encima de la media, eso depende de él. Tiene que observarse. Tiene que observarse. Pero en el caso del 9, en este caso, no le cabría esta reflexión porque hay tanto para ver que esto sería un tema menor. Pero uno se da cuenta del nivel de conciencia que tiene mirando todo el enneagrama de esa persona 9 y te das cuenta, si está evitando conflictos, no está yendo a la acción, vas a ver, hay una cantidad de cosas que te le está faltando. Entonces, si está en paz y está yendo por un buen camino, va a tener alto algunas tipologías que indican que todo está bien. Pero si lo tiene eso bajo, es que está haciendo eso. Que está cerrándose, que está evitando conflictos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Un ejemplo para que ya lo dijiste, para que, a ver, manejar neuronas rápido. ¿Cómo sé si un 9, qué puntaje alto tiene que estar en un determinado lugar para darme cuenta si ese 9 lo tiene alto bien o no? Repito más fácil. En el 3. Muy bien. Cuando un 9 no está yendo por el buen camino y en vez de tenerlo adecuadamente lo tiene, como estamos diciendo, evita el conflicto y se mete para adentro, ¿qué va a tener alto? El 5. No, el 5. El 5, exactamente. Cuando un 9 tiene mucho 5, peligro, porque el 5 se aísla. Entonces un 9 con mucho 5, tú para adentro. Y el 4 también. ¿Eh? Y el 4 también. No, puede ser que el 4 lo tenga alto porque digamos, se atiende a sí mismo, pero el tema, el 4 tiene que ver con la atención a sí mismo. Pero esto me indica bien si se está aislando o no. Y ustedes dicen, bien, yo tengo un 9 con mucho 5 y poco 3, listo, quedó claro. No está yendo a la acción, se está metiendo para adentro, está evitando conflictos. ¿Me explico? Es una ecuación rápida para que vean lo que quiero decir. Si en cambio tiene mucho 3 y el 5 lo tiene relativamente bien, perfecto. Los indicadores me lo va a dar el conjunto para darme cuenta qué está pasando con la tipología. Esto lo hice rápido porque me lo preguntaste, pero para que entiendan cómo un 9 con mucho 5, peligro, peligro. Porque se metió para adentro. ¿Sí? Bueno, lo que acabo de hacer rápido, más importante. Perdón, una cosa más. ¿Y si bajo el 5 y bajo el 2, peor todavía? Peor todavía. Porque no se abre a los otros, se mete para adentro, peligro. ¿Ves? Ya vas sacando conclusiones rápidas. Ahora vamos a hacer ejemplos para que lo entiendan. 5 con muchísimo 9 es lo mismo que. Exactamente. Muy bien. Un 5 con mucho 9 es peligro, total. Porque el 5 se metió para adentro y no hace nada. ¿Está? Ahora vamos a ver en un caso, vamos a tomar un ejemplo. Ahora bien, quedamos claros con el 9, ¿sí? Ahora vamos a ver dónde no hay eje. ¿Cómo analizamos? O sea, primero los que más me importan, obviamente, son los que no tienen eje. Si la persona no tiene ningún eje, lo que voy a decir ahora es fundamental. ¿Por qué? Porque voy a mirar ahora, atención, a los que no tienen eje, este dato. Fíjense en el enneagrama de ustedes, ¿cuál es el eje, en qué eje están muy distantes los extremos. Por ejemplo, a ver si me entienden. Si yo tengo 11 y 14, tengo un punto de diferencia. O sea, subo, bajo uno y aparece el eje. Pero si tengo un punto acá y 28 en el otro lado, para que haya un eje ahí tiene que haber un movimiento gigante. ¿Me comprenden? Entonces, lo que les pido que se detengan en mirar es que el caso en donde el extremo de un lado y el extremo del otro son muy distantes entre sí. El lugar donde es el más distante. ¿Me comprendes lo que digo? Porque ese eje de todos los que están... Claro, no entendí. A ver, ya te digo cuál. Supongamos que no hay eje, ¿no es cierto? Pero tengo acá 28 puntos y acá tengo 14. ¿Me sigue? A ver, ¿me entiendo lo que estoy diciendo? Acá, acá hay 14. ¿Te imaginas que para que haya un eje, para que este eje haya, para que haya un eje tiene que moverse mucho esto? ¿Me comprendes lo que estoy diciendo? Sí. Si yo tengo en un extremo, tengo 13, y en otro extremo tengo 10, perdón. En otro extremo tengo 10. Baja un punto, sube un punto y ya está el eje. ¿Me comprenden? O sea que esto es, se mueve rápido. El problema está acá. El problema es cuando analizo un eje con valores muy distantes entre sí. Entonces les pido que hagan esto, especialmente los que no tienen eje. Pero a los que, supongamos el que tiene un eje, mire el resto de los tres y vea cuál es el más distante que hay. ¿Me comprenden lo que digo? En el eje que no está y es el más distante, ese sí préstenle atención. Roberto, tengo dos ejes, pero los dos que me faltan por un punto o dos de diferencia, bueno, no, entonces no es para mirar lo que estoy diciendo. Lo que sí me importa es que ustedes evalúen el caso de los ejes que no están, si hay alguno muy distante. ¿Me explico? Porque ese es un tema. ¿Cuál es el tema? Es un tema en la persona. El problema es que no podemos decir nada. Es la experiencia acumulada de 20 años. Cuando yo veo que ese eje es el más distante y ¿cómo se llama? Y no tiene, obviamente no tiene eje. Supongamos que este fuera el tema del comunicar, para que me entiendan. ¿Sí? Es evidente que acá hay un tema con el comunicar. Algo pasa con el comunicar. Pero ¿qué pasa? Historia familiar, historia personal, algo pasa adentro, algo está, algo grosso adentro. No es fácil determinarlo. En los casos que dije antes, todo lo que les dije, en la experiencia de todos mis enneagramas hechos, es exactamente así. Pero ¿qué sucede en un caso de un eje que está ausente y son muy distantes los extremos? Eso es un indicador de que algo pasa con la persona. Mi ángel, los extremos van. Y bueno, es el caso. Entonces, ¿vos qué tenés en el 7 para que entiendas? 19. ¿Y en el 2? En el 2 tengo 9. Bueno, ahí está. ¿Y de los ejes que te faltan? Este es el más distante. Y bueno, este es un tema. Acá hay un tema. Evidentemente, para que este eje aparezca, tiene que subir mucho esto y tiene que bajar mucho esto, ¿me entiendes? Esto está indicando que el tema, en tu caso personal, el tema del comunicar, es un tema. ¿Cuál es el tema? No tenemos bola de cristal, pero algo sí tenés que hacer un profundo trabajo contigo. ¿Qué pasa con el comunicar? ¿Qué pasa? En la experiencia mía, en el diálogo con la persona, a veces salta el tema, se saca el tema, se habla, te dice, sí, esto, en mi casa pasaba tal cosa, o yo cuando hablaba me pasaba que se burlaban, o cuando era chico tartamudeaba, ejemplo, te digo, porque para que entiendan casos que yo puedo traer. ¿Y el placer, por ejemplo, el 8-1? Lo mismo, puede ser que pasa algo que te cueste lograr. O sea, y cuando el eje 8-1 está tan distante, algo pasa con el hacer concretamente. Pero es tan personal que no puedo darle ningún elemento, tengo que solamente invitarlos a la reflexión, porque algo pasa. Algo pasa con con llevar adelante lo que el eje S significa. ¿Puede ser intolerancia ante opiniones diferentes? Sí. ¿Puede ser eso? Muchas cosas, Ángel. Por eso, ya los invito a que lo vean personalmente. No les puedo decir nada. Pero sepan que cuando analizan un eneagrama y ven el eje más distante, presten atención, hagan alguna pregunta, pasa algo con esto, te sugiere algo que te diga esto, o sea, mira, esto significa, se lo dicen a la persona, esto significa que en este tema hay algo que probablemente tenga que ver con tu pasado, con tu historia personal o historia familiar, hay algo en este tema y les aseguro que a veces se sorprenden las respuestas, ¿sí? ¿Pero tiene que ser con el pasado o puede ser uno su personalidad? Sí, con la persona tuya, pero eso pasa por algo que viene de vivencias tuyas. No tiene que ver con tu familia, pero por ahí tiene que ver contigo, con temáticas tuyas en tu anterior matrimonio o lo que fuera, ¿me entiendes? Vas a saber qué pasó. O un problema con tu familia, concreto, presente, pero algo pasa. Normalmente son cosas personales. En todos los casos, cuando hay un... En todos los casos, algo pasa con la historia. Que tiene que ver cuando son muy distantes entre sí. ¿Sí? Con esto, este tema final que les digo, es para terminar de ver cómo se lee un eneagrama. Hemos visto los ejes de equilibrio, los de polaridad, hemos visto los brazos, las alas. ¿Sí? ¿Esa distancia es lo mismo para cualquiera de los ejes? Claro, para cualquiera de los ejes. Siempre que vos, en donde no tengas ejes, estate alerta a la distancia. En todo, cualquiera, porque el tema es personal tuyo o de la persona. El tema ese es un tema relevante, personal, que hay que ver qué pasa. Suena muy enigmático, pero en realidad es que sí, es que nosotros tenemos capas en nosotros que a veces nos cuesta destapar. Y les digo sinceramente, la tipología que más le cuesta ver esto es el 3. ¿Por qué? ¿Qué evita el 3? Los dolores. No, las debilidades. El 3 tapa las debilidades, evita el fracaso, perdón, tiene razón lo que dijeron, ¿eh? Pero el 7 tapa los dolores y el 3 tapa las debilidades. Y cuando vos le formulás algo, es simpático, yo estoy bien, o sea, no tengo nada. Es comiquísimo. Después de un tiempo, es como que se anima, pero al principio experiencia, ¿eh? Hasta en el viaje que hicimos. Es increíble, o sea, vos te sentís incómodo porque parece que estás diciendo algo que no es verdad, porque si te dicen, mira, no me pasa nada, no tengo nada. Pero es que le cuesta reconocer alguna capa de debilidad, es sobre todo los varones, ¿eh? Las mujeres 3 por ahí son más... Está todo bien para el 3. Para el 3 está... No es tan grave, pero ¿quién no tiene ese problema? ¿Está? Eso lo puede decir un 7, pero cuando lo dice un 3 lo dice más categóricamente. Como que no, yo no. Pero vos te sentís raro, pero son capas de adentro que cuando empieza a haber más confianza, ¡pum!, aparece. Tener el salto 7 y 3 así, los dos altísimos. Te complica. Yo cuando me siento, cuando empecé a hacer el eneagrama con mi hermano, que es 3, decía, pero yo estoy re bien, o sea, todo lo que me decís no me dice nada, yo estoy bien. Cáncer de próstata, problemas serios en el trabajo, etc. Pero yo estoy bien. Casi un matrimonio que se corta, es decir, una serie de... Pero estoy bien. Y yo no le puedo decir, Raúl, a ver, espera, esto, ¿qué estás bien? Era para no hacerlo enojar o para entrar en... Pero ¿cómo cuesta a veces? No es que solamente el 3. Recuerden que la tipología 3, el tema de la intimidad, es lo que más le cuesta. Y los que no son 3 y tienen mucho 3, esto cabe también, por favor, ¿eh? Porque cuesta. Por eso yo siempre aplaudo a los 5 que vienen acá a hacer el eneagrama, porque ya me estudiaron, me aprobaron y me... Si no, no vendrían. Y los 3, la energía 3 es difícil. Que se anime a una experiencia de autoobservación, de revisión y de mirar cosas que tiene que cambiar. Lo lindo es que cuando suele pasar que lo hacen, después son factores de cambio muy grandes en los claro. ambientes donde están. Es así. Es experiencia, es pura experiencia. Cuando hablábamos solo con el 3, pero cuando hablábamos del eje de equilibrio, el 6-3, que dijimos que tenía problemas con el 3 y veníamos diciendo... Sí, todas las variables. Sí. el 3 6, en ese caso, ¿qué hace? Frente al problema del tener. ¿Me explico? O sea, decíamos que el 1 8 es el hágalo ya. Sí. El 7 2 es el dígalo ya. El 3 6, ¿qué hace? Téngalo ya. No. ¿Cómo no, tiene que resolver. Tiene problemas. Sí, pero... si está debajo de la media, si está debajo de la media, es que la, por un lado tiene un problema que resolver con el tener, que serán las variables que te digo, alguna de esas, ¿entendés? No, no es téngalo ya. No, es decir, bueno, profundice ya, dijimos, ¿no? Una pregunta, es puntual, Roberto, pero porque quiero identificarlo. Yo soy 3 y tengo el. En ese eje, el 6-3 es el que más distante tengo. El 3 con mucho y el 6 con poco. Bien, ¿verdad? Bueno, ¿ves? Va a doler. Tendría que hablar con ella para. Porque. Normalmente. O hay un eje, no, si es la persona de esencia 3. Es que hay un tema, hay miedo a perder, o hay miedo a no tener, o, por ejemplo, en el caso de mi hermano que pasaba exactamente el mismo caso que vos, el tema es que nuestra infancia fue de mucha carencia, y él guarda siempre adentro el pánico a perder, cuando no tendría que pasarle, porque no tiene... Tiene su estándar de vida, es suficientemente bueno, pero el pánico a vivir la pobreza, la carencia cuando éramos chicos, lo lleva adentro. Y cuando algo, los estándares no los alcanza, es un sufrimiento total. Decir, pero Raúl, o sea, listo, en la curva de la vida, a veces vender, no vender. Pero para él, los periodos esos son de mucha extrema tensión, desproporcionada a un balance anual. Decir, bueno, a ver, ganaste, sí, pero... Esos meses estuvo con un sufrimiento atroz, desproporcionado con el hecho, con la realidad. Es un ejemplo que te dejo. Este caso es porque lo veo y me doy cuenta que sí, no, saben lograr lo que tienen, pero pasa esto que te digo, miedo a perder lo que tienen. ¿Sí? Roberto, para los que no tenemos ningún eje, o sea... Mirás el más distante. Empezaríamos por ahí a trabajar. Sí. Y de, una vez que empezamos, o que le podemos dar nombre a eso que no podemos comunicar, o podemos aclarar en el eje del tener, ¿se pueden ir normalizando los otros ejes sin haberlos de pronto trabajado específicamente? Muy bien lo que dijiste. Ve el más distante y trata de entrar dentro tuyo para entender por qué está así. Sería esa pregunta, ¿sí? De fondo. Y segundo, no te me olvides que cuando no hay eje, es que estás atravesando un tiempo de transformación, de metamorfosis, de cambio. Que puede ser el septenio que te estás viviendo, o la cercanía del septenio que te está llegando. Pero hay una revolución. Por eso, generalmente, cuando ustedes lean un eneagrama y no haya ejes de equilibrio, sepan que en poco tiempo, o sea, ese eneagrama no se va a sostener, porque lo normal que ocurra es que al poco tiempo ese estado de transición y de transformación va a ir cambiando y van a aparecer cosas que no están. En general, cuando uno ve un eneagrama donde no hay ejes de equilibrio, estate alerta porque es un momento que algo puede pasar, que va a moverse, que es importante. Con lo cual no es ni malo ni bueno, es... Igual no te olvides que no es el único elemento de referencia. Todo lo que dijimos antes es elemento de evaluación. Este es uno más, ¿sí? Sí. Cuando hay el eje del ser, no, el eje del, si el eje del ser es el más distante, ahí tengo que sentarme. Nunca te olvides, esto que te digo no te puedo generalizar, porque es con la persona, algo pasa. Con profundizar, reflexionar, tomar distancia. A veces miedo a la soledad, hay pánico a la soledad, entonces la persona no se respira nunca. Es un ejemplo. ¿Sí? Un poco saliendo de acá. ¿Vos qué recomendás que uno cada cuándo se tiene que hacer un enneagrama? Porque yo hice tres, los tres diferentes, si bien predomina la tipología, pero después fueron bien diferentes. Yo creo que para la época, sobre todo cuando uno empieza a hacer esta actividad, para la época del cumpleaños, hacete un enneagrama. Hacete. Pero ahora van a ver, ahora que vamos, les voy a enseñar la dinámica de conjunto. Vos solo, sin hacer nada, vos te das cuenta si estás elevando el 7, si estás, si está cayendo el 3, vos empezás a darte cuenta. En realidad te va a pasar esto, como ya esto lo internalizaste, vos te das cuenta. Haces el enneagrama y te sale todo lo que vos ya, ya sabía que me iba a salir así. Yo ya sabía que me iba a salir así. Porque es obvio, porque vos ya te estás dando cuenta de vos mismo lo que no estás haciendo, lo que no estás corrigiendo, lo que te estás dejando demasiado de lado esto o lo otro. Es como cuando vos decís, si vivo comiendo choripán todos los días, yo sé que voy a hacerme los análisis y el colesterol no va a ser bueno. O sea, si me da malo no me voy a asustar, porque ya sé que va. Es decir, uno empieza más a observarse a uno que a observar el enneagrama escrito. Pero está bueno, por observación, hacerlo periódicamente, chequealo y te das cuenta. Sí. Eso es así, está bueno. Bueno, atención ahora, porque hoy quiero iniciarlos en la lectura de un enneagrama de conjunto. Así que vamos a ver si tienen algún enneagrama en blanco. No, no tienen ninguno, no, no. Si no, vamos a usar alguna hoja. A ver cómo, ayúdame, Claudia, ¿cómo se te ocurre que lo hagamos? Pero tenés una voz. No, vamos a tener que hacerlo hoy no, porque Claudia para la vez que viene va a traer siempre enneagramas en blanco sobre el que vamos a trabajar un caso, ¿sí? De nosotros. Pero dado que no tenemos enneagramas en blanco, pero tenerlo para vos este, pero el que no tenga, dibuje un enneagrama, a ver cómo lo dibuja grande, no dibuje chiquitito, ¿eh? En una hoja en blanco. Sí, pero dibújenle una hoja en blanco. Bueno, así es. Dale. Porque tenés que escribir al lado todo lo que vamos a hacer. ¿Sí? ¿Del 1 al cuánto tenemos que elegir? Para la vez que viene, traete los 35, así ya lo hacemos, ¿sí? A ver, elegí un número del 1 al 35. El 15, a ver. Sí, hay uno, ¿hay más de uno o no? Usen ese si no. Diego. Diego Martínez. No le gustaba. No. Bueno, a ver, primero les digo algo, para que sepan que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a invitarlos a quien quiera, no se sienta obligado, pero ahora hacemos así al azar, pero la vez que viene no, el que quiera. Seguramente que muchos quieren y entonces tengo que hacer la lección. Nadie se sienta cohibido. Yo lo que quiero es que tomemos uno de nosotros, el que quiera, yo les voy a leer su enneagrama aquí delante. Vamos a hacer todo lo que yo les vine enseñando, lo vamos a aplicar en un enneagrama. Lo que voy a pedirle a la persona que me lo dé, no tiene que decir nada de sí mismo, yo no lo conozco, no sé nada. Voy a tratar de seguir paso por paso todo lo que tiene, lo que hemos visto del enneagrama. Vamos a seguir eso. Y vamos a analizarlo todo. Después de que termino de analizarlo, le voy a pedir a la persona que se ofreció que diga qué piensa, qué siente, de lo que yo dije, qué le parece, etcétera, etcétera. Le doy la palabra. Y los demás escuchamos, ¿sí? Ya sé que quieren varios, por eso hicimos la elección. Entonces, ustedes antes de ingresar, traigan un papelito con su nombre, los que quieren que sean sorteados. Ahí está, me parece muy bien. Como es privado, los que quieren me dejan un papelito cuando ingresan. Bueno, les pido disculpas porque los marcadores hoy no funcionan. Vamos a intentar que se vea lo más posible, ¿sí? Y el otro de color no. Ya busqué todo, pero no, que el color no va a quedar bien. No, porque algo le habrá habrán pasado y sabrán que está como, sí, como aceitos. Bueno, ¿listo? Ahora, yo pregunté al azar el número 15. ¿Querés que lo hagamos? Sí. Bueno, entonces vamos a poner así. Miren, todo lo que vamos a hacer ahora es muy importante. Para el manual de ustedes, necesito tu manual porque tengo el mío, la nueva versión, se me complicó. Los marcadores son truchos. Página 139. Ahora le agarro. Página 139. Gracias. Vamos a aprovechar. Página 139. Dice así, consideraciones a tener en cuenta en la lectura del mapa personal. La identificación de la esencia es el primer paso dentro de la lectura del mapa personal. La dinámica marcada en las 8 tipologías restantes determina las características de maduración y evolución de la conciencia. Este mapa personal manifiesta las constelaciones familiares y sus relaciones vinculadas, sus momentos claves de experiencia de vida y los procesos o crisis que puede atravesar en el presente. De esto se deduce que no es posible a través del eneagrama etiquetar a una persona por su tipología. Es importante saber leer el mapa personal. Llamo mapa personal a toda esta geografía que está marcado con los puntajes que tenemos que cada uno hizo. Lo que yo les voy a enseñar no se enseña en ningún, que yo sepa, en ningún lugar del planeta. Con lo cual es una alegría aportar esto a que lo tengan. Lo he enseñado ya hace 20 años, pero nadie hizo estudios sobre el conjunto del eneagrama. En general, como esto tiene mucha injerencia en lo psicológico, se ha trabajado los subtipos. Entonces se habla de que hay un 1 con 3 subtipos, el 2 con 3 subtipos, y se habla de los subtipos en el eneagrama. Cuando lean literatura sobre el tema, van a ver que, en general, los psicólogos que abordan esto han acordado la idea de que hay que trabajar a cada esencia dentro de 3 posibles subtipos. Por mi trabajo más de antropología, no elegí el camino de trabajar sobre los subtipos. Ustedes háganlo cuando estudien y quieran, lo que quieran. ¿Por qué? Porque me parece que, justamente, al no tener los conocimientos de los ejes de polaridad, ejes de equilibrio, el tema de los miedos que les di, los dilemas metafísicos, al no estar eso, el eneagrama se acaba en saber la tipología de los brazos y las alas. Entonces, esta generar el tema de subtipos es una manera de avanzar para entender más las cosas. Para mí no me parece que hay que ir por ahí. Lo que hay que aprender, y es lo que voy a intentar de aquí hasta que terminemos el año que viene, es que aprendan a leer el conjunto. Esto es lo más importante. La lectura de conjunto es lo más importante. Lo primero que siempre cuesta es la identificación de la esencia. Ya sé que eso es lo que al principio les va a costar, aunque les di pautas, pero ahora vamos a ver en cada ejemplo que doy cómo lo identificamos. La identificación de la esencia. Y lo segundo, la lectura de conjunto. Para la lectura de conjunto, ahí está esa hoja, donde está paso por paso lo que hay que hacer. ¿Sí? Entonces, si uno sigue, están los 9 pasos que hice para que quede claro cómo se lee un eneagrama, el mapa personal. Quiero ir al punto 3, donde dice observar. En el punto 3 hay 4 cosas. Observar si marcó poco de todo, si marcó mucho de todo, si sobresale fuertemente un tipo del resto y si no marcó nada de alguno de los tipos. Esas 4 variables están respondidas a pie de página. Entonces, por ejemplo, dice así: si marcó poco de todo, abajo dice, no desea mostrarse. ¿Vamos bien? ¿No se perdieron, no? Sí, sí. ¿Qué es poco de todo? Aclaro eso. Si ustedes ven un enneagrama y la persona cuando responde, el número que más tiene de puntuación es un 5 y todo debajo de 5, olvídense. La persona o no quiere mostrarse o está atravesando un problema de patología. Claro, suponete que tiene 5, 2, 1, nada, 2, 3, 4. Todos los puntajes, el mayor de todos es el 5, con lo cual está todo por debajo de 5. No hay forma de... Sepan que hay dos problemas. O no se quiere mostrar, o peor, hay un problema patológico. Así que no es conveniente trabajar un enneagrama, obvio que esté en esas condiciones. No se puede hacer nada. Eso es cuando marca poco de todo. Cuando marca mucho de todo, como dice ahí, normalmente, vos te das cuenta enseguida en la percepción, los siete suelen marcar de todo. En realidad te lo dicen claro. Mira, yo siento que soy todo. No hay un 10, porque creo que soy 10. El 7 tiene un tupé, así como lo ves, de que le encanta marcar de todo, pero también es una manera de esconderse. ¿Comprende? Normalmente cuando alguien marca muy, ¿qué es mucho de todo? 25, 26, 27, 24, todos por ahí arriba, los puntajes. Eso es un 7. A veces no, y a veces pasa, sobre todo en algunos casos, la persona también se oculta marcando de todo. Es poco común, pero pasa. Entonces marca tanto y no sé quién soy. Pero vos te ves la cara. El 7 te lo cuenta y se ríe. El que está mal y marca de todo y no quiere mostrarse, te dice, no sé, yo no entiendo nada, yo creo que está, para mí soy todo, pero así te lo dice, ¿me entiendes? No es un 7, ya te das cuenta que no es un 7. Ahí hay un problema de que tiene miedo o pánico a lo que le vas a decir. Se marca de todo para tapar. Marcar poco de todo, marcar mucho de todo. ¿Qué? ¿Te sirve? Podés hacerlo, enneagrama. Pero esto es clave que te des cuenta qué está pasando. Porque no va a ser fácil. Sí, un adolescente puede ser. Sí. Si es un 5 adolescente, normalmente no marca nada. Pero a veces sí, pasa la otra alternativa. ¿Qué pasa cuando marca, por ejemplo, 28 puntos en el 3 y todo por debajo de la mitad, de 14, 12, 13, tiene 28 en el 3, ¿eh? O 29 en el 1, marcó todas las preguntas y todo lo demás por debajo. Cuando ocurre que alguien tiene demasiado una tipología y todo de la mitad para abajo, es que está anclado en esa tipología. Y eso no es bueno, nunca es bueno. Pero sí o sí es esa tipología, o sea, segurísimo. Sí, sí. Ahí no tenés ninguna duda. Lo que pasa es que ya estás frente a una realidad complicada, porque la persona se instaló ahí y solo es eso, y eso indica tiene sus complejidades. Lees el enneagrama, pero ya sabés que hay un problema. Un caso reciente fue una mujer 7 de Acuario, ¿sí?, que tenía 28 en el 7 y todo lo demás de 13 puntos para abajo. Pero ser 7 de Acuario, instalada en el 7, o sea, ya no hacía falta que me hablara más. Ya te das cuenta la realidad de esa persona. Que vive volando, no tiene andariveles, hace de todo y no hace nada en profundidad, etcétera, etcétera, etcétera. Se vuela y quiere viajar a todos lados. Entonces, a medida que va hablando, vos decís, claro, claro, claro. Porque el estar instalado te muestra algo. Cuando es un 1, a veces me ha pasado con el 1, con 28 puntos en el 1 y todo lo demás por la mitad. Ese ya te sentás y te da miedo, ya te corres un poco porque. O sea, es demasiado rígido, demasiado rígido. Los valores van a mostrarte enseguida todo eso. Ahora vamos a ver el caso de alguien para que veas. Y por último, ¿qué pasa cuando falta una. Cuando de una de las hojas que marcó, o mejor dicho, de una de las. de los atributos, no marcó nada. O sea, te sale nada. Cuando pasa, cuando pasa eso, acuérdense que lo más bajo es aquello que le tengo miedo. Pero si no marca nada, le tiene pánico. O sea, siempre estamos frente a un problema serio. Es como si yo tuviera, anduviera por la vida con un brazo así, ¿me entiendes? O sea, una capacidad la tengo anulada. Esto demuestra también de que estamos frente a un caso complicado, porque la persona está negando algo. Nosotros no tenemos que ser psicólogos ni jugarla de psicólogo. Nosotros lo que tenemos que hacer es mostrarle al otro lo que vemos. Mirá, esto está anulado. Generalmente suele pasar que cuando encontrás casos de estos, así como acabo de marcar en el punto 3, vas con más cuidado porque sabés que algo está pasando en su realidad. ¿Qué querría decir que el 2 lo tiene anulado? ¿Lo tiene anulado? Y la capacidad de amar. Tiene pánico a amar. Dios mío, es un 5. ¿Cómo se evidencia que está, que no sale nada? Porque no marcó nada. Yo pensé que ese que está en internet se sabe. Y por eso. Por eso, todas las veces que le tocó una afirmación que correspondía a eso, no lo marcó. Pero al final las va sumando. Al final las va sumando todas para saber cuál es cada uno. Bueno, preguntale a Claudia después. ¿Listo? Entonces, todo esto, después vamos a seguir paso por paso. Por ser la primera vez, no voy a respetar paso por paso. Voy a tratar de hacerlo un poco más libre. Pero después, objetivamente, cuando ustedes vayan viendo esto, es importante que sigan paso por paso. Ya les voy a tomar examen. Entonces, vamos a poner en la hoja en blanco donde dibujaron caso Diego, ¿no es cierto? O sea, vamos a poner el primer caso del grupo, ¿eh? Caso Diego. Ahora yo quiero que me escuchen a mí para que vean las preguntas que hago, cómo abordo. Esto va a ser como si fuera una realidad, como hago siempre. Acá es como si fuera... No está nadie y estoy con él y le pregunto. Observen las preguntas. Primero, lo que pregunto siempre es la edad. La semana que viene cumplo, que digo la nueva edad, 43. 43. O sea, lo que queda claro, que tiene 42 años. Ya cumple los 43. ¿Cómo está este ser humano? Está en recrisis. A ver, ya ven como yo no sé nada, pero si leen el libro de Pérez, de los míos de etapa de la vida, ya lo tienen claro. O sea, 42 años, el momento más crítico de la vida de una persona. El momento de la mitad de la vida, el momento más crítico de una persona. Con lo cual, hormonal, energéticamente, está en una ebullición. Y no escribí nada todavía, pero yo ya sé eso. Por eso ver el tema de las etapas de la vida antropológicamente es clave. Cuando están en época del momento del septenio o ahí nomás, es un momento de revolución. Revolución. Fíjense, ya lo sabemos porque lo acaba de decir él. ¿Tenés eje de equilibrio? No, ¿ves? Obvio. Crisis, inestabilidad total. ¿Me siguen? ¿Ya está? O sea, ya no hace falta que siga hablando, pero ya, a ver si me entienden. No tiene eje de equilibrio, con lo cual... Inestabilidad, momento de transición y de metamorfosis. 42 años, momento de crisis total. Entonces ya no veo un señor sentado ahí. ¿Me comprende lo que estoy diciendo? Estoy viendo todo esto. Estoy viendo a alguien que está en un momento clave de su vida. Clave, clave de su vida. La lectura que vamos a hacer ahora es una lectura que le va a aportar a él mismo cosas. Pero lo que es interesante que ustedes... vayan como ubicándose rápidamente. 42 años, crisis. No tiene eje de equilibrio, cha-chan. Está. Eso lo digo para que entiendan cómo uno mira la situación. Digo, ¿de qué signo sos? Libra. ¿Libra corresponde a qué? ¿A qué? No, ¿a qué tipología? Sí, no se me olviden, a repasar. Tienen que tener ventanitas en el manual como hago acá, ¿ven así? Para ir buscando rápidamente lo astrológico y todo eso, ¿sí? La Libra tiene que ver con el 4, ¿sí? 4. Bueno. Roberto, una pregunta. ¿Siempre en el caso de las astenias se da uno no tiene esa? No siempre. Pero naturalmente hablando, generalmente hacia el septenio o en el septenio te encontrás con esta variable. Naturalmente, salvo excepción. Diego, 43 años, de Libra. La siguiente pregunta que le hago. ¿Soltero, casado? En pareja. Miren, esto parece una inquisición, pero no es la idea. La idea es tratar de tomar elementos. Yo cuando le pido datos a una persona, yo le digo esto, le digo, mirá, para poder entender lo que tengo delante, lo que te voy a hacer preguntas es para entender tu contexto, porque no es lo mismo esto a los 15 años, a los 30 o a los 50. Entonces, lo que te voy a preguntar es para ayudarte a discernir en el momento que estás viviendo. Con lo cual, la persona no se siente molesta al preguntar cosas de esas, ¿no? No entro en detalles, pero sí le pregunto básicamente su realidad. Estar en pareja. ¿Hace cuántos años que estás, Diego? En pareja. Desde que la conocí o desde que convivimos. Desde la que la conociste. Y desde el 2010. O sea, 4 años. Qué tierno. 3 años. 3 años. 3 años que estás en pareja. Sí. ¿No tuviste un matrimonio anterior? Nada, no. Tuve otra pareja anterior, pero no. No, te importa. Esta es tu primera pareja así de 3 años. Sí. Aunque tuviste antes, ya sé, pero digo. ¿Por qué pregunto la cantidad de años de la pareja? O del matrimonio, porque siguen los ciclos de 7 años, ¿entienden? Los ciclos de 7 años también se ven en la pareja. Si estuviera hace 7 años con esa persona, estaría en crisis también en ese tema, ¿entienden? No se olviden que la palabra crisis no es negativa, crisis es momento de decisión, ¿está? Bueno, tu actividad, querido amigo. Ingeniero electrónica, pero trabajo más en sistema. Bueno, en electrónica, y esa es tu... Sos ingeniero en electrónica. Sí. Y tu actividad concretamente es... Sistemas de telefonía por computadora. ¿Esto lo haces de una empresa hace mucho tiempo? Sí. ¿Cuántos años? Y más de 10, 11, 12 años. Bueno, por ahí está, 12 años más o menos. Que estás en la misma empresa trabajando de esto, ¿no es cierto? En esta actividad tuya, ¿tenés gente a tu cargo o estás solo? ¿Cómo es el modo de...? Es una empresa familiar con muy pocas personas. Bueno, ahí está. ¿Ven importante? ¿Ven? A veces uno... Perdón que te interrumpo, luego para todos. Es familiar, pero yo no soy de esa familia. O sea, es una empresa familiar. En este caso, si fuera de profesor y él fuera de la familia, es otra historia. Entonces, en tu caso, es una empresa familiar. Sí, y vos estás ahí hace 12 años con ellos. ¿Hay una relación de amistad o es una empresa...? O sea, es una empresa familiar que vos estás trabajando ahí. Sí, familiar diría porque sí, porque trabaja... El padre, los hermanos. La esposa, no hay muchos de la familia, pero en realidad somos... Porque es una estructura chica. Chica, sí, claro. Más de 10 personas. 10 personas. Pero vos, digamos, no tenés gente a tu cargo, ¿sí? En el área técnica somos 2. Y yo sería el que está... Sí, puede ser el que está por encima. O sea, el más experimentado. El que tenés más experiencia dentro de eso. Pero no tenés mucha gente a tu cargo. Hay una persona que depende de vos y nada más. Bueno, muy bien. Miren la pregunta, esto cuando ustedes empiecen a hacer enneagramas, esta pregunta yo les recomiendo que la hagan. Yo ya necesito eso porque en el devenir de la charla esto surge. Pero sí, cuando empiecen a hacer enneagramas, sobre todo alguien que no conozcan tanto, esta pregunta es clave. En este último año, ¿ocurrió algún episodio importante en tu vida para bien o lo contrario? En este último año de tu vida, ¿ocurrió algún...? ¿Qué significa lo que estoy preguntando? ¿Un ser querido que falleció? ¿Me recibí de algo? ¿Vino mi hermano que hace tiempo que estaba de viaje, hace 20 años que no lo veía? Es decir, ¿hay algún elemento importante en tu vida, en este último año de tu vida, que digas trascendente? Si no, no, ¿eh? O sea, estoy en un camino espiritual que cada vez me siento más. ¿Eso empezó este último año, decís? No, hace varios años. Ah, no, no, bueno, eso sí, eso te voy a decir. O sea, ningún acontecimiento ni traumático ni positivo especial, está bien. Ahora sí te voy a... Miren la siguiente pregunta, eso ya lo hice y no hay nada especial. Siguiente pregunta. Más allá de tu actividad, en tu tiempo libre o cuando... En lo que vos te dedicás a cosas tuyas, ¿hay alguna actividad o algo que le des mucha importancia? Me gusta mucho leer. La lectura. Y ahí hablabas del camino espiritual. ¿Eso qué significa? ¿Qué tiene? ¿Cómo lo vivís eso? ¿Con, yendo a un lugar o perteneciendo a un grupo de personas? O... No. ¿Es personal tuyo? Sí. ¿Pero sentís que esto es importante en tu vida hoy? Sí. Ese camino espiritual. Pero no lo haces así con perteneciente a ningún lado, no. No, o sea, es como que saco cosas de distintos caminos, es que, y investigo mucho, también bueno, trato de aplicar cosas, compro muchos libros por Amazon. O sea, vayan escuchando lo que dice, ¿no? Yo no le pregunté, compra muchos libros por Amazon. Me gusta investigar, ¿me entienden? O sea, ya vayan encontrando el perfil, ¿me comprenden? Pero véanlo, a veces es importante en un diálogo con alguien que siempre escuchen lo que ustedes no preguntaron, no lo que preguntaron. Porque cuando la persona se pone a explayarse más allá de la pregunta, estate doblemente atento, porque ahí sabes lo que espontáneamente hace, ¿entienden? Yo en definitiva lo que le pregunté es su tiempo libre, o sea, más allá de la actividad profesional o laboral, le pregunté qué otra cosa haces de actividades. Y sale la lectura, los libros, ¿sí? Eso. Perdón que hago esta aclaración así para que ayude, para que entiendan cómo se hace, ¿sí? Pero ya tengo los elementos, su vida afectiva. Un dato importante, ¿sos hijo mayor, hijo menor? Hijo mayor. ¿De cuántos? De tres. Esto es otra cosa importante. Uno, los hijos mayores normalmente tenemos que ser buenos. Buenos y perfectos. Por eso tenemos mucho uno, los que somos hijos mayores. Van a ver. Ahí, comparen. Otro dato importante, bueno, somos tres, mis hermanos son mellizos y nos llevamos solo 11 meses. O sea, yo soy mayor, pero menos de un año de diferencia. Menos de un año de diferencia. Está bien. ¿Y son varones los otros también? Varón y mujer. Varón y mujer. O sea, ¿vos, hay tres abajo o dos abajo? Dos. Dos. Ah, o sea, vos sos el mayor de tres. Segunda u otra pregunta que también obvia o no, pero ¿vivís solo o vivís con tu pareja? ¿Vivís en pareja? Bien, eso también hay que decir. Pareja, pero por ahí vive con los padres o vive solo. También sepan ese dato, si está viviendo solo, si está con los padres, está en pareja, ¿me explico? Sí. La pregunta decía de hijo mayor o menor y la cantidad de hermanos. ¿Cambia mucho si son dos? No. ¿Y si es hijo único? Ahora lo vamos a ver, si es hijo, todo eso vale ahora. Bueno, cuando hagamos la lectura, todo eso vale. Van a darse cuenta solo. Van a darse cuenta que este punto que estoy haciendo acá empieza a pesar a la hora de mirar acá. Por eso está, ahora parece que uno está como chusmeando en la vida. Pero van a ver cómo esto repercute acá y cómo esto se refleja acá. Porque la vida refleja lo que uno es. ¿Entendimos esto, no? Ahora sí vamos acá. Vamos a ver los puntajes. En el 1, 13. En el 2, 2. En el 3, 5. En el 4, 13. ¿En el 5? En el 21. ¿Ven? ¿Ven? Ya lo habían sacado. ¿En el 6? 11. ¿En el 7? 8. ¿En el 9? ¿En el 8? 4. ¿Y en el 9? 24. 24. ¿Ven cómo ahora son expertos todos en enneagrama? Ya son todos expertos, ya saben todo. Ya entendieron todo. Bueno, ahora lo que importa en la primera impresión que tenemos, lo primero que importa es ver justamente cuál es la esencia, ¿no es cierto? Con lo cual, el secreto está en determinar si él es 9 o es 5, ¿me entienden? No tengo duda de otra variable. Hay otros casos que vamos a tener que mirar a fondo. Pero acá el secreto está si es un 9 o un 5, ¿sí? Entonces la pregunta será intentar discernir esto. Con lo cual, voy a jugar como si estuviera con la persona, ¿no es cierto? Yo le digo a ella, mira, viendo todo lo que marcaste, hay dos atributos en vos muy marcados. Uno tiene que ver con lo intelectual, lo reflexivo, y otro más con la tranquilidad, con estar consigo mismo en paz. Si yo te preguntara de los dos, esto lo hago con la persona, esto que digo, o sea, lo ayuda al otro que le diga, ¿cuál de las dos cosas para vos es tu esencia y lo otro es algo que es tuyo? Para mí soy 5. Ese, bueno, que con la psicóloga anterior al que tengo ahora, sí, me había dicho que era 9, pero que sabía en el enneagrama, pero en este curso me pareció que soy 5. ¿Qué pensamos? ¿Que es 5 o no? Sí. Sí, exactamente. Es 5. De todas maneras, acá es muy fácil, porque acá no hay duda de parte de él, o si lo hubo por otra persona que le marcó que era 9. Nunca se olviden, lo he dicho varias veces, pero lo voy a decir, nunca el mayor puntaje es indicador de que esa es su esencia. Queda claro eso, ¿no? Así que nunca porque vean que tiene más el 9 es 9. No quiero pensar en la psicóloga, pero quiero decir, cuidado con eso, ¿eh? Tiene más A, es 9. No. Eso significa que tiene de las dos cosas. El tema de la actividad que tiene y el tipo de actividad que hace en el tiempo libre, todo es indicador de eso. ¿Dónde ven el 9 acá? En la espiritualidad. Muy bien. En toda esa búsqueda de lo espiritual aparece lo del 9. ¿Entienden? Ahora, de todas maneras, tener demasiado 9 no es bueno. Atención. O sea, puedo decir, reconozco que él es de esencia 5 y reconozco que tiene mucho 9 en su personalidad, pero tiene demasiado. Con lo cual, ¿qué pasa cuando un 5 tiene demasiado 9? Si ahí. Si ahí. Por eso tiene poco 2. Muy bien, ahí está. Entonces, el tema es que para ir cotejando lo que decimos, es evidente que lo que es abrirse afectivamente es un desafío para él. Eso indica que como buen 5, ven, normalmente el 9 no tiene tan bajo 2, porque el 9 es más cálido. El 5, cuando se aísla, le baja el 2 seguro. De hecho, es un desafío para él, por eso es importante los 3 años en pareja. Porque tiene que haberla vivido, no le preguntamos nada de su vida, él no va a contar nada ni le pregunto. Pero tener 2 puntos en el 2 a los 42 años sin haber constituido una pareja estable definitiva, es que este es la parte afectiva es un tema. Miedo a sufrir, no abrirse, costarle entregarse, ¿me entiendes lo que digo? O sea, eso está evidenciado ahí. Con lo cual, la aventura de esos 3 años al lado de esta persona es un desafío muy fuerte para él. Para un 5 eso es una apertura muy grande. Pero todavía se evidencia en su enneagrama que esto cuesta. Por ahí la persona que lo quiere a él le banca cada cosa, o sea, entiendo que, o sea, le viene una paciencia eterna. Porque con ese dos así, él no es de regalar flores, bailarle, poner un disco a la noche, tomar una cerveza. No va a ser así, va a ser una persona más cautelosa, más prudente. Entonces, si ella espera de él una persona que sea hiper efusiva y demás, no va a poder encontrar. Lo digo así risueñamente para que no le demos sentido de tragedia. Pero sí, para un 5, esta es su zona de dificultad. En mi pareja me parece eso. No, bueno, yo me encantaría que sigas hablando, yo te juro que sí, Diego, pero voy a hacer el esfuerzo de que te calles para que escuchemos todo y después cuando nos cuenten nos matemos de risa. O sea, vamos a darnos cuenta a partir de lo que va a decir muchas cosas, pero no lo digo antes para que vos vayas recibiendo todo primero. Vos después te dejo abierto el corazón para mí. Pero me entienden, ¿no es cierto? Hasta acá, como es, no sabemos qué es su pareja, pero podemos intuir que le tiene que tener mucha paciencia, ¿me entiendes? El sentido común en la vida. Un 5 con mucho 9, a 3 años de estar con alguien, esa persona tiene que tener un gran don de mover en él. Está, ya lo dejamos ahí. Está. Bueno, lo más bajo es aquello que le tengo miedo. Y evidentemente esto habla de miedo a abrirme afectivamente, ¿sí? Y lo otro más bajo en su enneagrama, ¿cuál es? El 8. El 8, ¿bien? El 8 y el 3. Sí. Pero ahora, a ver si son observadores. Estoy diciendo que los dos más bajos son el 2 y el 8. Para un 5, ¿qué es eso? Miren bien. A ver, ¿de qué? La que lo dijo lo voy a cobotar. ¿De qué? Claro, es el camino de integración. El 5 tiene que ir al 8 y tiene que ir al 2. Quiere decir que los dos valores de su camino de integración son los más bajos. Eso ya está diciendo algo, ¿me comprenden? Sí. Está diciendo que meterme en la realidad y tomar decisiones y abrirme afectivamente me cuesta. Claro, entonces el tema es que, oh casualidad, ¿qué estoy haciendo para que ustedes observen? Inmediatamente de ver los dos más bajos, pienso qué relación tiene con la esencia de él. Justamente son los dos caminos que tiene que tomar la integración. Ya tenemos que sacar la media. ¿Cuál es la media de ese enneagrama? A ver. 11,5. ¿11,5 o 13? 13. ¿Quién dijo 11,5? Bueno, sacábamos la media. 3. El más alto, el más bajo, es el más alto, el más bajo, la diferencia. No. El más alto, el más bajo, el más alto es 22, más 2, 26. 24, 3. Bien, ¿cuánto hay por encima de la media? Hay uno en la media. Dos. Uno está en la media. Dos arriba. Dos. Hay dos en la media, que son el 1 y el 4, ¿sí? Con lo cual hay 5 bajos. Entonces en este diagrama de él se ve que hay dos cosas que están en tránsito, dos que están arriba de la media y 5 por debajo de la media. Todo, ven, es propio de un momento de su vida de movilización. ¿Cuáles son las dos cosas que tiene por encima de la media? Lo que hablamos, el 5 y el 9. Que lo marcamos claro. Todo lo que podemos hablar del 5, él ya lo sabe. Pero su capacidad de observación, su reflexión, su hemisferio izquierdo, la inteligencia, el peligro de aislarse, el mucho 9 que es ese peligro. Y esto está marcando de que esto indica que tiene que abrirse efectivamente y entregarse efectivamente. Y esto indica que tiene que tomar una decisión. Cuando el 8 es el más bajo, uno de los más bajos, la persona tiene que tomar una decisión. Esto habla de decisión. ¿Decisión de qué, Roberto? ¿Decisión pueden ser varias decisiones, pero ciertamente en este momento de su vida, la vida le está pidiendo que una decisión tiene que tomar. Uno diría, ¿será un tema afectivo? Puede ser. Como no estamos dialogando, yo estoy intuyendo, pero en un diálogo salta enseguida de qué decisión se trata. Puede ser un tema laboral, puede ser. Él está a 12 años de estar trabajando en lo que hace. Sabemos que hacia el promedio de los 14 uno ya siente que se cierra un ciclo y también se ponen las cosas como a los 7, a los 14 años, a los 21 años, en ambiente de trabajo las cosas se reacomodan. Probablemente va hacia eso. ¿Esa decisión tiene que ver con esto o tiene que ver con lo afectivo? No lo sabemos. Después le vamos a preguntar, o va a decir lo que quiera. Pero lo que queda claro es que sí tiene que tomar una decisión y sí, el tema del amor es un tema en la vida de Diego. Clarísimo. ¿Estamos bien? Ahora, una vez que establecimos lo más bajo, el siguiente más bajo, muy fuerte, es el 3, que tiene que ver con... la acción. Tiene que ver con lograr, con los logros, ¿sí? Quiere decir que en este momento de su vida, otra vez, es probablemente que tiene que redefinir algo porque no está alcanzando un logro personal. Probablemente esto le dé la estabilidad económica, pero daría la impresión de que lo que se llama un logro personal está faltando. ¿Es un logro personal por lo profesional? ¿Es un logro personal por lo afectivo? No lo sabemos. Pero sí hay algo que tiene que lograr, algo tiene que definir, y el tema del amor es un tema clave. ¿Lo ven? Eso es lo que uno percibe. Viendo eso, vamos a ver cuál es el eje de polaridad más bajo. Mírenlo y ustedes me cuentan. ¿Cuál es el eje de polaridad más bajo? Están diciendo cualquier cosa. 3-8. 1-5, esos son los ejes de polaridad. El eje de polaridad. 1-5-7-3. 1-5-7-3. 2-6-7-3. 8-4. En este caso hay una variable poco común que tiene dos ejes de polaridad más bajo. Uno de esos ejes es el eje 7-3 y el otro eje es el 2-6. Tiene los dos ejes más bajos. ¿Ven? Todo es propio de una etapa especial, pero vamos a analizar esto. El eje 2-6 es el eje de la relación. Esto indica, repito, sin entrar en detalle, él dijo que había visitado, una de las preguntas que yo no le hice, que la pueden hacer o no, es si la persona está en terapia o no. Ahora sí te la pregunto, ¿estás en terapia o estuviste? ¿Estás? ¿Estás en terapia? Esto también pregúntenlo. En el caso de él lo comentó, yo no lo noté, pero para que lo tengan en cuenta. Si yo tengo una persona que está en el septenio famoso, en terapia, con estos datos, yo sé que él está haciendo un trabajo interior y está viniendo al curso de Enneagrama, o sea, hay una radical atención a sí mismo. Y lo que dijo del camino espiritual no debo de olvidarlo. Está haciendo un camino espiritual, está en terapia, viene a Enneagrama. Es evidente que todo ese trabajo que está haciendo, en un momento de la edad que está viviendo, es muy meritorio, porque todo eso en función de que, seguramente de superarse, de salir adelante, en lo que sea. Pero queda claro que los puntos claves son esos, el amor. Ahora vamos a ver, el eje de la relación al ser bajo, esto indica que sí, que también para un 5, ¿ven? Los vínculos y las relaciones es lo que más le cuesta. Manejar la computadora y todo lo que es el sistema debe ser para él una fiesta. Pero ir a tomar el desayuno con el que tiene al lado le va a costar más, ¿entiendes? O sea, ¿De qué hablamos? O sea, es decir, el vínculo con los otros siempre va a ser más difícil para un 5 que para otro. Que tenga el eje 2-6 más bajo indica que tiene que revisar la manera de relacionarse. Sí, es un tema. Otra vez, me salta esto acá y me salta esto aquí. A ver, cuando el eje de la relación es el más bajo y los dos extremos están por debajo de la media, ¿qué decimos? Que el eje está por debajo de la media. No, eso es cuando es el eje. Ah, está bien. Cuando el eje 2-6 es el más bajo y los dos extremos están, decimos así, que la persona ni se abre ni está recibiendo lo que necesita. Y decíamos, ¿por qué no recibe lo que necesita? O porque no lo pide. No lo pide o lo sabe. A ver, intuyan ustedes. ¿Lo pide? No. Entonces el tema es que él acá, seguramente, como buen 5, está más a la espera que tomar iniciativa. Así que seguramente que las variables que yo pongo ahí es que, ciertamente, si él pega un salto acá, probablemente se modifique esto también. Si yo me abro y me entrego, por ahí empiezo a recibir lo que yo necesito. Pero acá hay un tema que es el tema vincular. No solamente en la pareja, sino en todos los vínculos. Hay que ver, ven, no lo dejo hablar a él, pero en un diálogo con la persona sale todo, ¿eh? Sale todo lo que está pasando en el tema vincular. Hay que ver, no lo va a contar él, tampoco para que lo haga, sino para que ustedes me entiendan. Seguramente que en la historia de un 5, las parejas anteriores tuvo que haber sido sufrido, no es que una fiesta, ¿entienden? Probablemente que en la historia de las parejas que tuvo antes, ha acumulado dolores, dificultades o lo que sea. Con lo cual, esto sí es un tema que tiene que ver. Y por otro lado, el eje 3-7, que es el eje de la imagen. Esto está diciendo claramente que, ven, acuérdense siempre, el disfrutar que esté por debajo de la media no es un buen indicador, porque siempre decimos que el disfrutar debemos todos tenerlo por encima de la media. Que esté por encima de la media, que esté por debajo de la media, me está hablando de que, ¿qué es el 7 para el 5? El brazo de desintegración. ¿Y quién tiene que tomar en el 7? El tesoro. Entonces, en esta encrucijada de la vida, él tiene que disfrutar más, revisar qué decisión tiene que tomar y entregarse efectivamente en los vínculos. Es todo un desafío. Entonces, se evidencia que esto tampoco es muy plausible porque le está costando concretar el disfrutar y concretar el lograr. ¿Me siguen? ¿Vieron la pregunta que me hacía? ¿Y cómo sé si está en luz o en sombra? ¿Se dan cuenta que se ve? Se ve. Dos ejes de polaridad debajo de la media y no tener eje de equilibrio está indicando un momento clave. No se olviden de leerlo nunca en ese momento de la metamorfosis que está viviendo. Porque eso me está hablando de un proceso que está viviendo. Bien. Entonces, veamos el valor del vimos los dos ejes. No sé qué poner en tal, los brazos los vimos. ¿Qué pasa alto, con las alas? Falta el eje más alto. Ah, perdón, gracias. El eje más alto, ¿cuál es? El 1-5. Bien. Ahora tenemos que tratar de leer qué significa tener el eje 1-5 más alto. Este es el eje más alto, que es el eje del orden. El eje del orden. Entonces la pregunta, ¿qué significa tener el eje del orden más alto? Poner un nuevo orden. ¿Lo puedo tener en la luz o en la sombra? Ese sería si está más bajo. El nuevo orden es si está más bajo. Si está más alto puede estar en luz o en sombra. Si está en luz, es una persona ordenada. Exacto. Lo tiene en luz, obvio, para su trabajo como ingeniero en electrónica y todo el tema del sistema, si no tiene ese eje del orden, tiene que tener mucha precisión porque no puede hacerlo. No es como tirar sal más o menos, no. Exacto. La palabra exactitud me viene rápido, ¿sí? O sea que este eje en la luz lo tiene. El peligro es que lo tenga en la sombra. ¿Y en la sombra qué es la sombra del eje 1-5? La autocrítica. Ahí viene el problema, ¿sí? Una pregunta. Sí, como, es como si, esa, es exactamente eso. Sí, señor. Otra vez, te felicito, ahí está. Nadie dice que está solo en la sombra o solo en la luz. Que decimos que lo tiene que tener en la luz, seguro, porque para toda la actividad que realiza, si no lo tiene en la luz, no puede prosperar. Pero ahí viene el drama. El tema es la autocrítica, el tema es el juicio a sí mismo, el tema es que se juzgue o se critique a sí mismo. El tema es que no se valorice lo suficiente o que se tire tierra a él. Ustedes piensen que no estamos dialogando con la persona, pero en un diálogo uno, si la persona se te abre para leer el diagrama, te cuenta qué pasa en este tema. Probablemente su tema de la terapia tendrá que ver con cosas de las que estamos hablando, ¿sí? Pero sí es evidente que el peligro es la autocrítica, que se tire tierra, que se juzgue. O quedarse también en el orden mental de teorizar demasiado. Eso seguro lo va a hacer. Pero el tema es la crítica. La autocrítica. ¿Y la crítica al otro? No tanto, porque fíjate que el uno está en la media, no es un valor que está fuerte. Si fuera muy uno acá, podríamos decir cuidado con la crítica al otro. Pero acá es más hacia él. Más hacia él. Ya le podemos decir que tiene... conectarse con su cuerpo y conectarse con la naturaleza. Claro, pero sobre todo porque tiene que valorarse, ¿sí? Y eso es un tema, recuerda lo que digo, la autocrítica puede ser un veneno, eso es lo que digo. Bien. El eje más alto, el eje más bajo, no ejes de equilibrio, los brazos, las alas. ¿Qué me dicen las alas? Porque acá aparece la otra ala fuerte, ¿ven? ¿Qué significa esos 13 puntos aquí? Él es de Libra. Sí. ¿Qué palabra corresponde para Libra? ¿Se acuerdan cuando hablábamos el planeta regente era? Venus, ¿no? Y la palabra clave era equilibrio y armonía, ¿sí? Fíjense que aquí él dijo, entendí bien, perdón que no soy tan conocedor, de sistemas, ¿no es cierto? Vos te encargás de sistemas. Sí. Eso requiere creatividad y... Sí, perdón. Pero esta es la parte creativa de él, que él aplica en la actividad también. Seguramente en la faceta creativa de él. Por otro lado, la parte de equilibrio, o sea... que tenga el 13 puntos en el 4. Tiene por debajo de la media la sala. Sí, pero este lo tiene en la media, con lo cual. Sí, ya sé, pero quiero decirte: probablemente lo que tiene después de los dos valores más fuertes, el 1, el tema de la autocrítica, pero también el del orden que le permite la actividad. Y aquí también está con el tema de la actividad. Este valor de 13 puntos en el 4 habla de su parte creativa, que la pone en el tema de sistemas. La pregunta sería que desarrolle más la creatividad. Entonces, lo tiro al azar para que me entiendan cómo pienso en voz alta. ¿Será que tiene que darle más fuerza a la creatividad y decidirse a hacer algún tipo de logro personal después de haber trabajado 12 años en una empresa, en una relación de dependencia? ¿Será que el camino, además de lo afectivo que podemos ver, pasa por activar esto? Porque seguramente aquí tiene una reserva creativa, por ser libriano y por todo lo que el puntaje que tiene, que aunque está en la media, está en tránsito, con lo cual lo puede levantar. ¿Será que activando su parte creativa podría llegar a pensar en desarrollarse más allá del ámbito en que está? 12 años con 10 personas viviendo todos los días puede ser un poquito difícil. De hecho, para un 5 no es tan difícil, se acostumbra a eso, con tanto 9 más todavía. Aparte, puedo estar un rato por ahí haciendo el sistema y los alimentos de esa empresa, puede estar al servicio más de los demás haciendo. Ya ahí sería mucho. Ya pedir que pase a hacer al servicio de los demás. Sí, es probable, pero para que pueda llegar a una tarea de actividad, lo que yo pienso o sea, es que... por el lado del 6. Sí, por el lado del 2, por el lado del 6. Sí, es posible, pero lo veo como mucho más adelante. El gran tema, atención ahora, fíjense qué importante es escuchar. Él habla de que empezó un camino espiritual. ¿Cuál es el opuesto complementario del 5? El opuesto complementario del 5 es el... El 1. El 1, eso. ¿Y el 1 qué es? ¿Qué representa el 1 para todos nosotros? El ideal y la misión en la vida. ¿Será que esta apertura a lo espiritual lo puede llevar a conectarse con su ideal y su misión en la vida? ¿Será que no está en una edad donde justamente tiene que, si escuchan o leen mi libro o ven el video, el gran tema de los 42 años es ese? Entre los 35 y los 42 años la persona tiene que resolver lo mejor posible cuál es su ideal y su misión en la vida. Esta maravillosa apertura a lo espiritual le puede dar a él la clave de descubrir cuál es su ideal y su misión, y entonces pueda revertir cosas, porque esto le da muchas, o sea, 12 años dentro de una empresa pequeña donde tiene una seguridad, porque ya lo conoce de taquito todo lo que está haciéndose ahí. Quizás tenga que hacer un salto. Hace 7 años que empecé con el camino espiritual, digamos, cada vez más. Es algo que acá también con... O sea, no es seguir a alguien. O sea, no, sí. Con el yoga, con cosas también. Pero en esa búsqueda interior, esa ideal y misión de vida es, digamos, como decís vos, no es entrar en una religión. Es un trabajo de sí mismo, después él nos contará. Pero, ¿no será oportuno que levantando el uno, que es su ideal y misión de vida, en la edad que tiene, eso le pueda hacer modificar, ¿me siguen? Esto de los logros, lo que sí queda claro que, para lo que vos decías, no lo quiero rechazar, que resolver el tema de los vínculos y pasar a tener una vida vincular más activa o más de servicio, como decís, o afectivamente para la pareja, es un desafío para él y que tiene que alcanzarlo. Pero probablemente mucho de esto se logre si él encuentra aquí una fuente de respuestas que lo ayude. Máxime, que está hace tiempo... 7 años. Siempre cuando escuchen, ustedes escuchen palabras, ¿eh? 7 años. ¿Será que justamente ya a 7 años de un camino espiritual la vida le está pidiendo que pase a tomar decisiones más fuertes? Crisis es momento de decisión. Decisiones por el lado del ciclo espiritual. Decisión que tiene que tomar. Decisiones en lo laboral acercándose a los 14 años. Chachán. En los vínculos. Entonces, hasta aquí la reflexión, así le doy la palabra a él por la hora. No, digo, pero en realidad, desde el 99 en el trabajo, así que son como 14 años. No me extraño. 17, 14. Sí, no quise ser preciso para no complicarte, pero... Entonces, fíjate vos solito, ves cómo sale, 14, 7, 42. Está en recrisis, ¿no? El triángulo, 4, 5 y 9, es una corrupción más marcada que son las distancias. Claro. Si yo miro el enneagrama, está bueno, Clau, se me había pasado. Fíjense que las tipologías más altas son 9, 4 y la siguiente más alta es el 9, 5 y 4. Esto forma una tríada. ¿Cuál es la tríada? De los que toman distancia. Si esta tríada es muy alta, ¿qué significa? Que la persona está tomando distancia. Cuando encontramos que los tres más altos en un enneagrama forman una de las tres tríadas que hablamos, me está indicando algo. Lo que tiene más alto son las tres que tienen que ver con el tomar distancia. Con lo cual esto indica que tiene que acercarse en vez de alejarse. Miedo a tomar acción. Claro. Con lo cual eso habla de una necesidad de acercamiento. Repito la importancia de que esté acá con nosotros. Lo resalto mucho. Y lo del camino espiritual. Ahora sí, para cerrar y darle la palabra definitiva. Claro, lo tenemos presente y lo vemos. Pero ustedes se dan cuenta que ya pueden sentir a la persona, a ver si yo lo que digo parece esotérico o no. ¿Ustedes sienten lo que hemos dicho? Sí. O sea, podemos sentir las sensaciones de esta persona. ¿Por qué las puedo sentir? Porque siguiendo lo que fuimos paso por paso analizando, ya podemos percibir lo que está pasando. Sí, está en una época de prueba. La vida le está tomando examen. No porque haya un dolor físico o un dolor en un problema, sino que está en un momento de tremendas decisiones. Uno no percibe dolor. No, van a ver que hay enneagramas que uno percibe dolor. O percibe que está todo bien y que tiene que superarse. Pero acá lo que uno se da cuenta es que hay decisiones grandes que tomar. Momentos de grandes decisiones. Que está contenido terapéuticamente, que le ayuda a él. ¿Sí? Que el camino espiritual le abrió el camino. Porque si no tuviera camino espiritual y no tuviera terapia, estaríamos en un mundo, en una cueva, ¿entienden? Este permiso que se dio de hacer ambas cosas le abre las posibilidades, pero sí o sí o sí está en un momento decisivo. Bendigo que esté con nosotros, pero es decisivo. Ahora la pregunta será entonces, que quede latiendo, ¿cuál es su ideal y su misión de vida? Eso no lo va a encontrar en un libro, lo va a encontrar muy adentro de sí mismo. Y fíjense que otra vez escuchen al pasar. Está haciendo yoga. Y el yoga es una actividad que tiene que ver con el hacia adentro. Es muy probable que si sigue siendo fiel a todo ese camino, algo descubra fuertemente en su interioridad que le dé la certeza de cuál es su ideal y su misión de vida, y desde ahí se reordenen algunas cosas. Después hice muchos años de teatro, aunque me costó mucho, pero para tratar de ir para afuera. Qué bueno, ¿ves? Claro. Entonces, me costó. Antes de darle la palabra a él, ¿quedó claro todo lo que hice para que lo vean? ¿Ven cómo se hace todo el conjunto? ¿Sí? Entonces, ahora sí, de todo corazón, lo que quieras decir no nos aporta, sé libre. Bueno, mi pareja es 8. Ah. Bueno. Ahora entendemos todo. Ahí está la decisión. Te escuchamos, lo que quieras decirnos, lo que vos quieras, ¿eh? De todo lo que dije, cómo lo sentís, cómo lo ves. Sí, estoy de acuerdo. Ven lo que son 5, ven lo que son 5. Lo vas a empezar, ahora no es un 7 que vas a hablar. No digas más nada. Yo lo hago para reírnos así. Qué bueno que sea. Yo creo que, o sea, mi ideal y mi misión es de superación personal, y creo en Dios también, y bueno, eso me parece. Te está haciendo mucho bien. Y sin entrar en detalles, pero ¿ves algo el tema de los logros, lo que te dije, lo de la empresa? ¿Hay algo que te resuene con eso o no? Esto de tomar tu creatividad, lanzarte un camino nuevo, ¿o no? ¿O sí, no lo ves? Tenía que ser algo que relacionado con el camino espiritual, que todavía no lo veo. ¿A vos sentís que va por ahí? Por ahí. Sí, o sea, trabajar en otra empresa, no. Tiene que ser algo como es, independiente quizá, y que tenga que ver con el camino espiritual. Wow. Pero no, porque no, o sea, lo que tiene de bueno donde trabajo, o sea, que tengo bastante libertad, o sea, no estoy muy... Entonces puedo quizá tener tiempo para estudiar, para profundizar mi camino, como que estoy cómodo. Y el apoyo económico, bueno, para la pareja, ¿no? O sea, estar en algo estable. Es importante, porque bueno, y mi pareja está cambió de trabajo, y bueno, gracias a que yo la pude apoyar para alquilar un consultorio y poder empezar a hacer sanaciones, que es armonización y todo, bueno, en el sentido también espiritual, ¿no? Que es lo que realmente la vocación de ella, ¿no? Ay, qué lindo. Que está trabajando en una, antes una agencia de Clarín y eso, y bueno, tenía problemas con el GS y todo. O sea que pasó de la agencia de Clarín a ser una sanadora terapéutica. ¿Sí? Qué bueno. Y vos la ayudaste en eso. Y ahí sentís que también hay un llamado de lo espiritual para ese camino. Qué bueno. Qué bueno. Qué lindo. Y tiene que ser una ocho que te sopapee un poco y que te mueva. Tiene que ser alguien. ¿Y el disfrutar? ¿Qué sentís ahí en el disfrutar? Que lo tenés bajo. Sí. Y falta de tiempo, sí. Falta de... Bueno, yo disfruto leyendo también. No, pero tanto yo como mi pareja compartimos toda la... el camino espiritual, meditamos juntos, hacemos seminarios juntos. Ella iba a hacer este seminario de Enneagrama, pero al final se permitió, bueno, no pudo. Hace otras cosas. Le damos el aplauso. Sí. De corazón, que te hayas abierto para un 5, esto es una tortura china, está claro. Para cerrar tu pregunta y así cerramos, dale. ¿Cómo no? Sí. Sí. También coincide con el encuentro con su pareja, pero además para Libra, Libra es con el otro, entonces me parece que él encuentra el disfrute justamente en ver el progreso espiritual de su pareja, ¿no? O sea, es como que él sí. Cuesta verse a sí mismo si no es a través de la pareja. Ah, Dios, después decirlo más, después agarrarte y sentarte con él para decirlo más. Sí. Pero quiero que nos vayamos hasta que nos encontremos el miércoles. Observen que cómo empezamos a sentir cómo la lectura de conjunto nos abre el interior de alguien y nos permite llegar a su interior. Nunca tenemos que ser terminantes, pero qué lindo es escuchar, le juro, de un 5, su camino espiritual, que su compañera 8, él la apoya a ella para que juntos puedan empezar el camino espiritual. Probablemente no les va a hacer para mantenerse en la vida, en el hoy, pero es probablemente que si él salta de la actividad que hace, es probablemente que este logro no pase por tener más plata trabajando en la empresa, sino que vaya soltándose cada vez más de eso para poder que sus ingresos partan por otro lado. Todavía puede ser verde eso, porque para lograr eso se requiere mucho tiempo, pero su aspiración del alma no es terminar en una empresa de sistemas como ingenieros, ¿me entienden? Así que bueno, continuará, nos encontramos el día. Vamos, vamos.